Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 271, grabado el jueves 1 de julio del 2010. Yes. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics, ciencia ficción, anime, manga, hentai, etcétera, etcétera, etcétera. Y masitas en bikini. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSD Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y yo, como siempre, produciendo el show para todos ustedes, yo soy Omar Man. Queremos agradecer a la masita de Behavior porque en esta ocasión nos está bailando y lo único que tiene es un bow tie. Porque ella dice que son cool. Y mira cómo le queda bien. Wow. Frenética. ¿Cómo es esto? Mira cómo mueve ese bow tie. ¡Ja! Ay, gracias a la masita de Behavior por bailarnos siempre así de esa forma tan seductora y por hacer eso que hizo con su bota en nuestros piripipis. Señoras y señores, vamos a arrancar este episodio con una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julio, llena nuestra cabeza de basura. A George Edward Papp lo despidieron cuando tenía 51 años. ¿Quién es George Edward Papp? Él es el co-creador de Flecha Verde. A los 51 años se juntó con otros creadores en DC Comics y exigieron que les dieran beneficios de salud y de retiro. Ah, DC dijo, claro. Y DC dijo, claro, se me van ya. ¿Quieren retiro? Y va, pues ahí va. Echaron. Bueno, eso sucedió en el 70. ¿Quieren estar sanitos? Váyanse me saliendo. ¿Alguien enfermo? Ya, va, usted se queda. Y el trivia va en honor a que acaban de lanzar el nuevo volumen de Flecha Verde, que creo que es el cuarto volumen, el Flecha Verde número uno, en el cual encuentran a Oliver Queen. Se había perdido. Ya no es alcalde. Ha caído en desgracia en Star City. Hoy es buscado por la justicia. Se divorció. Lo abandonó la... ¿Qué? ¿La Canario? La Canario. Ya no están casados. Puta. Y hoy vive en medio de un bosque que ha crecido mágicamente en la ciudad. En lo que queda de la ciudad. Al cual él le dice Sherwood. Y te comienzan a dar ya pincelazos que va a tener su... banda de alegres forajidos. Y él se cree Robin Hood porque anda regalándole comida a la gente pobre. ¿Y quién escribe esa aberración? Pregúntame en otro rato y te cuento. O sea, es que como que dijeron, no, hagamos mierda este personaje. Ay. Por cierto, el sensei no está, ¿verdad, Tico? No se conectó el Skype. Pues no lo veo. All right. Bueno, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que creo que el escritor es... No, mejor vamos con las noticias. DC Comics acaba de anunciar que el proyecto de Suda Comics, los cómics que... Eran online, ¿verdad? Que eran online, se sudados. Publicaban únicamente sudados en el sitio web. Los ponían en correo. Los ponían en el... ¿Cómo se llaman estos cuartos con un montón de vapor? En un sauna. Gracias. Un solarium. Los ponían con... Los envolvían en toallitas. No, en... Eso no es sudor. Y la idea era que eran cómics cuya propiedad era de creados por los artistas, no creados, pero propiedad de los creadores, ese es el término. Ya decidieron que el no. sitio web le dan en la NEC. Pero y ahora decidieron que ya no. Los cómics estos van a pasar a verse únicamente en Comixology como nice. Distribuidor de digital. Not bad. En las diferentes plataformas que ellos tienen, iPhone, mm-hmm. iPods, iPad y un sitio web. Y se va a ver también en la plataforma del PlayStation, uh-huh. el PlayStation Network. Pero los cómics cuestan PSP. Cuestan 99 centavos. Los primeros de cada serie van a ser gratis, como gancho. Y como cómic digital es de los más baratos, a decir verdad. Su presentación va a ser de 22 páginas. Uh-huh. Nice. ¿Alguno de esos de Suda Comics que llame la atención? Fíjate que los que han pegado más... ahorita te leo los títulos porque yo no. Mira, yo nunca me metí al sitio, nunca me llamó la atención. Fíjate que nominado a Eisner fue un título que se llamaba Bayou. ¿Bayongas? No, Bayou. Ah, estos Bayou. Creo que se refiere al. Bayou. Bayou a los. Al es término de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos. Ah, Bayou. Bayou, eso. Ah, el pantano. No caballo, eso, Bayou. The Bayou. Down on the Bayou. También High Moon. Luna Alta, dicen que es muy bueno. No me consta. Y otros que van a estar es Black Cherry Bombshells. Y Bottle of Awesome. La botella de lo asombroso. De Geek. Perdón. Ah, el sudor de Fritomán. Seguro. Querías competir a la voz de quién? De Ticomán, la voz. Ricky Martin, la voz. Salvador. No, hay que le quede. Bueno, en otra noticia que fue deformada terriblemente en la prensa salvadoreña, comencemos por la versión local, que es la que me hizo buscarla. Ajá. Marvel va a lanzar un canal de televisión sí. que ajá. solamente va a pasar animación de Marvel. Eso salió no publicado necesariamente aquí. Animación. Bueno, no necesariamente mira, animación. De la animación de Marvel existente. Uy, ok. Bueno, ¿Cómo rellenar un canal? Digo yo. No, es que no solo es animación, es live action. También o sea, imagínate miles la de... La película de Generation X, y, miles de veces. Y la de Nick Fury, por si no te acordás. ¡Ay, puta! Y la de los cuatro fantásticos. ¿No? Capitán América de Storm. No, pero la idea es que... Bueno, así lo presentaron localmente. La idea real es que Jeff Loeb acaba de ser nombrado como cabeza del proyecto de televisión de Marvel TV. Va a fracasar. El cual va a ser producción... de series de televisión y de películas directo a DVD para Marvel. Mira, mejor que estés ahí haciendo esas cosas que son remakes tal vez o basados en historias de la Marvel y no escribiendo cómics así de esos raros que él está haciendo de donde salen cosas de la nada. No sé. O sea, Jeff Loeb, a mí me para mí cayó en desgracia. Ya no le hablo. Acordate que él tiene experiencia porque estuvo trabajando en Smallville, en Lost. Mencionan un par de series viejitas que yo no tenía ni idea que la había trabajado. Él escribió las películas de Comando con Schwarzenegger y Teen Wolf, el hombre lobo adolescente. Oh, yeah. My God. Okay. Sea, bueno, la cuestión que lo han puesto a la cabeza de esto va a ser un esfuerzo más grande Marvel en producir nuevas series y ahí incluye lo que dice Brito Man, quieren producir series también con personas, live action. Ajá, y okay. Su meta es sacar algo, un drama de una hora que haga que se asemeje a Smallville y que logre tener una vida tan amplia en televisión. ¿Basada en qué? ¿Perdón? ¿En qué superhéroe? No se sabe, pero ellos no se sabe. O sea, a ellos les ha gustado el concepto de Smallville. Oh, God. O sea, se tardaron 9 años en decir, esta serie tuvo éxito, yo creo que vamos a hacer un igual. No, es que dijeron, puta, si por tanto años lograron mantener esa mierda, bien podemos hacer algo nosotros. Sí, que sea igual de mierda. Las películas de Lufe Reino dicen, dale. Acordate que ahorita tienen, ¿cómo se llama? El backup de Disney, es lo que sucede. Sí. Disney hoy sí le va a soltar pisto. Así están como rico como McPato, así, las pilas de dinero. No, yo lo veo al revés, que de repente Disney dice, va, yo soy dueño del canal de ABC, denden algo que poner ahí y están mordiéndose las uñas, ¿y qué les proponemos? Yeah. Así que están hablando de un Ultimate Spider-Man, por ejemplo. O sea, que estaban sudando. ¿Y qué pueden llevar al canal a Jeff Loeb. Mira, le dijeron... Smallville. Sí, pero en el canal... necesitamos cosas originales en el canal. ¿Qué podemos pasar? ¿Algo basado en qué? En Wolverine y Spider-Man. Eso nadie lo ha visto. Sí. Teen Wolf, otra vez. Basado en Wolverine. Pero lo escribieron T-I-N. ¡Este es de lata! El esposo de Pamela Anderson va a salir en Capitán América. El ex, perdón. No. ¿Se llama Tommy Lee? Sí, Tommy Lee. Tommy Lee. No, pero es Tommy Lee Jones. Así comienzan los chambres. Sí, pero te lo ganaste, fíjate. ¡Toma! La película de Capitán América ya se confirmó. Tommy Lee Jones va a ser el papel del coronel Chester Phillips, que es el que recluta al joven Rogers. Buck Rogers, ¿no? En el siglo. Ah, va a ser... Buck Rogers. Roldán el Temerario. Al Capitán América. Del Capitán Roldán, sí. Me preocupa que están sacando demasiado casting de lo que sucedió... Hace 50 años. Antes, o sea, en la Segunda Guerra Mundial y antes que el fulano fuera Capitán América. Como que va a salir Capitán América hasta en los últimos 5 minutos de la película. En tiempos modernos va a ser así como... Mira, ¿sabes qué otra cosa me preocupó? Hablando de una cosa por otra. Ajá. Uh-huh. Unas escenas que estaban filmando o que se mostraron durante una entrevista de E! Entertainment acerca de Thor. No, pusieron un link en línea. Sí, iba a pasar los canales. Sí, jamás veo. No sé si han visto. Una entrevista que sale el actor que hace de Thor y a la par está la Natalie Portman. Hijo de puta, ¿te avientan unos? Están así, hasta quedan viendo así. la onda es que todas las escenas que mostraron eran del actor de Thor en camisa manga larga, jeans, en el desierto, corriendo. Lo mismo pensé yo. Y yo, uy. Ajá. Uh-huh. Así, el sudor helado, ¿verdad? This is not looking good, decía. Ajá, o sea, ¿a qué hora se ve el martillo? ¿A qué hora se ve los vergaseos? No, y cabal se ve corriendo y... ¡Es por ahí! Y van todos... corriendo. Y, o sea, entrando a una base, pero siempre en el mismo ropa de civil, pues. Es que la ropa de Thor se la pone en digital de arriba encima. Ojalá, porque... mira, esa es la única esperanza que tengo. O que eso sea una escena en la que va a traer el martillo y después ya 90 minutos de puro vergaseo, pues, porque... Estoy viendo eso con algo de miedito, te cuento. Wow. Bueno, o sea, acordate que también Tony Stark pasó 15 minutos corriendo en el desierto inicialmente. Sí, no. Y eso les debe haber... Se deben de haber tardado un par de meses en filmar solo eso. Pero el origen de Thor es, agarra este martillo, pégale al suelo. Perdón, este bastón, pégale al suelo y ya sos Thor. O sea, no es como que, voy a adquirir mis poderes de alguna forma. No, tiene que salir que... O sea, de seguro va a andar buscando el martillo. No, tiene que salir que Zeus lo castigue. Eres muy creído. Te castigo a que... Y más si es Zeus, imagínate. Sí. Después llega y dice, ¿por qué estás cantando? ¿Por qué te gano a mí, hijo de puta? Yo te agarro a Hércules y te lo... Siguiente noticia. Manda el rincón, ¿qué putas? No me dejar terminar. Warner ya anunció la nueva película directa a DVD de Superman Batman. Se llamará Apocalipsis. ¿Y la voz de la Super Chica? La Summer Glau. La Exterminator. La Terminator. Pero la tele. De la tele, pero más sí. La que se encontraron en el tren, los de Big Bang. No, los de Big Bang. Sí. Así que sale en agosto... ¿Septiembre u octubre? Okay. ¿O enero? Señores, lo oyeron. La fecha la oyeron aquí primero. Mira, 28 de septiembre de 2010. Vale. En un mes que termina en vocal. Espérate, octubre. Pero el 28 de septiembre de este año. Va a estar basada en la historia que escribió, por cierto, Jeff Loeb. Dibujó Michael Turner. Turner Brown. Acerca de la Superchica y van a pelearse contra Darkseid. Esa es en la que reintrodujeron a la cara a Sorel. Y por eso necesitan a Batman, porque es el único que puede derrotar a Darkseid. Después dicen que Josh Hutcherson va a ser el nuevo Spider-Man. Hutcherson. Y lo bueno es que te ayuda a limpiarte la garganta cada vez que pronuncias su apellido. Se llama Haristo Stoikov. Son reportes no confirmados, pero aquí los geekos dicen que... Aquí nos inventamos las cosas que sí, él va a ser. ¿Cómo fue? Me lo perdí, pero... Ya voy a ir el podcast. Okay. 17. Tiene 17 años, así que es un bicho aún. Ajá. Así que nació en el... en el 93. Va, mi huevo. Sí, aquí está el nuevo Peter Parker. Tiene cara de Peter Parker. Andrew Garfield. Es normal. No, es Josh Hutcherson. Pero mira ese pelo que anda. Es que no, Peter Parker meets Doctor Who. Sí. Pelillo que anda. Mira, el que yo digo salió en la película de Cirque de Freak. Pero aquí dice, mira. Pero este como es... papel secundón. Este es IO9, dice acá. Que es otro chavo. No more Spidey speculation. Sony and Marvel have officially announced the next Spider-Man and it's that kid from the Parnassus movies, Andrew Garfield. Ah, Parnassus. ¿Qué papel hace en Parnassus? No sé. A la puchica, entonces. Bueno, uh-huh. Señores, los geekos votaron por el que no era. El Hutcherson lo mandaron a la quinta. Y va a ser este bicho Andrew Garfield. Y gracias a I09 y gracias a quien fue que nos mandó el link. Benny. No vieron, señores, no vieron Julio versus la silla. Julio está teniendo problemas con su asiento. Son problemas técnicos en el estudio, ¿ven? Y de repente quedó Julio. Abajo del micrófono. ¿Se lo vieron más lejos? Bueno, ajá. Qué triste. Me no siento, va a ser Hutcherson. Mira, me siento como el anuncio de Alka-Seltzer, que siempre le pasa algo y nunca puede ver el gol. Yo por estar moviendo el volumen, solo veo a ustedes riéndose, volteo a ver y Julio ya está en el piso, casi. ¿Quién va a dar la noticia? ¿La Mujer Maravilla? A ver. Man, se está agarrando aire. Le cambiaron uniforme. Y está mierda. Va. Está cacazo el uniforme. Ese comentario, ya no fue noticia eso, sino que ya fue editorial. Uh-huh. Mira, no sé si tenés vos así como detalles, porque a mí me agarró de sorpresa el hecho que le habían cambiado de uniforme. Hasta ahorita lo vengo a leer. Está algo desconectado de cómics. Pero la onda es que el traje lo rediseñó Jim Lee. Esta historia la está escribiendo Michael Straczynski. Parece que es su debut para la DC, su primer cómic en una serie, en serie continua. Tampoco. Del 2010. A partir americana. De agosto. De julio para acá. Su primera historia con el nuevo traje. Está escribiendo Brave and the Bold, acordate. Bravo y el Bold, sí, tenés razón. Es como la vez pasada que me puse a ver mi Hunter en Warcraft. Puse a ver el ranking así del reino. Yo soy estoy en el top 50 de Hunters. Tipo Marksman. En este servidor. En El Salvador. Cuyo nombre empiece con T. Así, pronto, está. Pero bien. Es que en la vida real soy hombre serio de lentes. Cabal, o sea. Bueno. Que sea amigo de Britomón. Cabal. Entonces, le cambiaron el traje. Esto lo está escribiendo Straczynski. Ahorita a lo que se ha limitado prácticamente a hacer Straczynski es a defender el traje. Porque han caído muchas críticas, no solo de dentro de blogs y fans y toda la onda, sino que como de otros medios, pues así. New York Times sacó un artículo. Sí. Otro. Estuvo en la puerta de Yahoo, en la primera página del sitio web. Imagínate. O sea, entonces, le ha puesto como una chumpa. Es que corta. También el diseño Jim Lee, que no sé si se quedó en los 90. Pero pero eso sí, que acaba la chumpa corta, pantalones, ¿cómo se llama? Una gargantilla. Es una gargantilla, Dios mío, sí. No me había fijado. ¿Le quitaron la tiara o se la...? No, ahí está la tiara. Ahí está. Pero es rediseñada, porque sí, ya no es la tiara así. Ahora parece más, ¿cómo se llama eso? Que se pone en la niña en el pelo. Diadema. Diadema, parece más diadema que tiara. Uh-huh. La W que le cubría los senos antes, ya es una mini W. La chicheta. Ajá. Sí. Pero enseña menos cherna. Enseña menos cherna, sí. Pero sí, la licra esa que anda, pues como que... Es que mira, los calzones azules con estrellitas también estaba un poquito... Pues se lo habían hecho más tanga, pues. Pues sí. Fíjate que incluso habían algunos dibujantes que no lo hacían con estrellitas, sino que solo con una, como estrella grande, se veía bien chido. ¿En dónde? En la mera inglés. No, mira qué chido se veía. Mira, John Byrne sí le cambió eso, le hizo un calzón como que era más bikini. Y solo tenía dos estrellas, una a cada lado del chunche. Cada nalga. No, en la nalga no andaba. Pura stripper, cabrón. No, solo enfrente. Así. Esa calzonetilla, por muy bien que se le viese, para una superheroína, no, nada que ver. Yo sí le quiero dar oportunidad a este traje, a ver qué tal está. Es más, quiero leer estos Paquines solo porque es Straczynski. Mira, tal vez ahí mi opinión va a cambiar basado en el tipo de historia en que quiera meter la Mujer Maravilla, que siento que si va a andar de biker con los poderes que tiene, no siento que pegue. Mira, lo que han dicho hasta el momento es que el timeline, la continuidad de ella ya cambió. Los dioses del Olimpo, por motivos que se van a revelar mucho después, cambiaron la han cambiado, intervinieron y cambiaron el origen de la Wonder Woman. Lo que hicieron fue que le quitaron la protección a la isla donde de las Amazonas, de modo que fue invadida. De las Amazonas. Cuando esta fulana tenía 3 años, así que la reina Hipólita la tuvo que exiliar para protegerla y la mandó con unas Amazonas a Estados Unidos, al mundo de los hombres. Mientras tanto, la isla fue invadida y mataron a todas las Amazonas. ¿Pero de dónde surgió eso? Porque eso no es parte de ningún evento. No, esto es... O sea, que es la última que queda. No, no es la última. No, no es la última. Y hay una profecía, suena, algo que vamos hay una profecía poquitas. Que dice que ella es la elegida. No, ella es The Chosen. Por eso, The Chosen. Sí. Entonces, pero de alguna manera ella... Pero ella oyó mal y dijo cuando le dijeron, tú eres la elegida, y yo, tú eres la escogida. Y yo lo cogí. Sí, cabrón. The Chosen oyó The Chuso. Sí, cabrón. The Chuson, dijo. Así que va en busto de hoy va a ser un personaje que creció en la civilización humana, en un área urbana, creo que dice. Ajá. Que no tiene sus poderes completos, sino que poco a poco los va a ir obteniendo. O sea, medio vuela. Va chicote. Se arrastra. Un pie sí, el otro no. Ajá. El avión es medio invisible. ¿Qué más? El avión invisible. Si le van a cambiar algo, que por favor le cambien el avión invisible. Es que lo chistoso es que la había sentado en el avión volando así. What's the point? Las piernas, o sea, así. Si por lo menos ella se metiera dentro y ella se hiciera invisible también. Sería como más práctico. Stealth. Pero no. Eso que va de piloto en un avión y guay, puta, ¿qué es eso que va volando ahí? Vea la en el aire, sentada. Qué fea abuela. No, y ahora que puede volar, o sea, pero entonces no tiene la super fuerza que tenía antes. No ha salido ni siquiera el primer episodio. O sea, el lazo te dice mentiras piadosas. Así que. Bueno. Los brazaletes. Quizás vendan paran un balas puño. Ah, no, los brazaletes van a ser tipo solo fantasma. 22. Solo para más los 22. Ajá, 22 para más. Si te pega con el brazalete, hoy las W están en relieve, entonces te deja marcar la W en la frente. Sí, eso sí, había una. Bueno, yo creo que van a vender un puño de los de este issue 600, sí. De un puño de gente que no normalmente seguía la... Decís 600 sin gallito, tal. ¿600? De esta serie que de todos modos... Perdón, ¿cómo era? 600, tío. De todos modos, esta madre nadie sigue. O sea, en realidad yo no sigo la Wonder Woman. Yo la seguiría. ¿En Twitter? No, ahí sí la voy a pasar por ahí. Pero ahora así con jeans y chaqueta y esa onda. No, porque... Fíjate o sea, que... la ves a ella, ves a la Psylocke. Come on, no, Psylocke. Come on, no. Salud. Pero mira, y no te vayas tan allá. Pues, y para allá ir entrando en el tema. La ves a ella y ves a la Amy Pond. Con la minifaldita. Sí, saludo a la otra. Uh-huh. Wonder Woman, nos vamos. El otro punto que puede ser, es que la gente sospecha, es que DC está impulsando la película de Wonder Woman. Y saben que no podían sacar a una fulana en calzoneta. Así que... ¿Por qué? Linda Carter did a hell of a job en los 60s. 70s. 70s, pero vos lo has dicho, los 70s. Así la madre estaba más drogada en esa época. Parece que este traje es pensando... en una película. Ay, no, qué feo. Qué feo, qué feo, qué feo. Yo creo que sí, lo hubieran hecho más. No, no. Más no, tanga. No, güey, no. Más tanga. Sí, hombre. Mira, o sea, que fuera tronconero y que se le viera así la tanga por mira, la parte que pareciera del lingerie, pues, pa, el volado aquí, el que le mantiene las chichas arriba. Oh. Disculpe, al baño, pa. Pues bueno, sí, bueno, entonces ahí. El traje nuevo. No, el traje nuevo creo, no la hace. Creo que lo discutimos mucho. Sí. Demasiado. Fashion Geekos, ¿qué onda ahí? Traje nuevo. Ay, no, es que le queda. Es que se le las caderas muy gordas. Es un fail. Fail. The 80s call, they want their suit back. Me reservo la opinión. The 90s a mí no me gusta. Mira, que se fuera como el traje de noche. O sea, como el traje de salida a joder y después bah, se pone un uniforme. No es bueno usar la palabra Wonder Woman y chaqueta al mismo tiempo, dice. Bárbaro. Sí, solo hay países. Un contexto. De... sí. Deposita aquí su chaqueta. El banco es 7. All right. Yo tengo una noticia. Adelante. pero ya se me olvidó. Ok, bueno, no, aquí, está. Aquí está, ya encontré el bueno, tab. Yo después tengo otro, dale. A ver. Ah, no. Esto va a durar una hora. Lo bueno de sci-fi y anime y todo lo demás. Ajá. Para el mes de julio. ¿Ah? Hoy, julio, ¿tú hoy debuta la película de Last Airbender. Hoy, 1 de julio. Hey. El debut. The Booty. Y no ha venido a El Salvador. Y de hoy, mañana los viene. Jueves. Ah, no, hombre. Acuérdense, todos los jueves Comedy Central también está dando Futurama. Nueva temporada, ya empezó. Nice. También, este sábado. En The Box Network. 25 aniversario de Back to the Future. ¡Hey! Nice. Así que celebren. Faltan 5 años más. Ah, para los Nike. Aquellos fabulosos. No, y faltan 5 años porque 30 años se fue al futuro. Ah, sí. 30 fueron. Yes. Mira, no estoy seguro en la película, fue pero en la extra cuando él le decía, y ¿qué tan lejos va a ir? Ah, about 30 years, en la extra. Es que fue el 8, ya, vamos a investigar. Sí, cabrón. Habría que ver eso. El sensei ya nos hubiera dicho que hasta qué hora fue. Sí. El siguiente fin de semana, los debuts van a ser Despicable Me, que es la nueva película animada. Es de un supervillano que se pelea contra otro supervillano. Que por esta está como de moda, porque ponele, está, ¿cómo se llama? Megamind, que es una otra película también de animación por computadora, que el protagonista es el malo. Que según entiendo, se da duro este alien contra uno que parece Superman. Y no es tanto spoiler porque lo he visto en todos lados, pero como que lo derrota a media película. Yo no lo he visto. Entonces, de ahí toda la película es el malo. Que es mago. No, es Megamind. O sea, Megamind. Es como... Megaman. ¡Ey, Megaman! Megamind. Que es como un Brainiac, digamos. Un tipo Brainiac. All right. Estás contando más de lo de... Bueno, pero sí, la película es 30 años en el futuro, 2015. Ah, ya lo vimos en Wikipedia. Nice. Bueno, okay. ¿Qué más? ¿Reboot de Mad Max? Anunciaron que... por cierto, bueno, ¿cuándo es? 16 de julio. Es el debut de Inception por Christopher Nolan. Pues no la han visto, se ve medio fumado. Leonardo DiCaprio y... Pero no era del origen, entonces. Y uno que tenía con poderes mentales. Es uno que se ve que una ciudad y la están doblando. Ajá. Pero como en bisagra. Ajá. Yo entiendo que es como crímenes que te roban como ideas. Entonces como que tiene que meterse a la mente a alguien. Y pero todo se esto, ve bien, Paloma. Se ve fumada. Uh-huh. Se ve bien, bien fumadita. Otra que va a salir es The Sorcerer's Apprentice, según esto. Ok, ¿qué más? Se nota que he preparado hasta esto. Y La Venganza de Kitty Galore. La de gatos y perros. Perros y gatos. Fíjate que yo toda la vida que empiece esa extra en el cine, siempre digo, puta, qué mierda. Pero no me recuerdo cuál es. Risa, hay una escena que me caga de la risa. No me acuerdo cuál es. Pero hay una que siempre que yo juego y me cago de la risa. A mí me da risa el chistecito de que dicen, eso es un pájaro, es un avión y es un pájaro. Oh, le pegué al principio. Sí, le pegué al principio, era un pájaro. También es el debut de DVD de Batman, Under the Red Hood. Under the Red Hood. Sale en DVD. Yeah. Ok, sí. Lo pueden comprar. No, y al fin vieron Public Enemies, Batman Superman. Ah, sí, la vi. Ah, sí. Ahí esa no la he visto. Sí. Ahí me la van a prestar. Y bueno, nada más, solo estoy. Sí. No sé si ya habíamos mencionado antes que se está preparando una película live action de Akira. Solo un segundo, Josafat, ya dijimos eso. Kikas viene mañana el debut en El Salvador. La vamos a ir a ver el sábado. El viernes, sí, mañana, tienes razón. Yes. Bueno, sorry, Beto Mandale. Okay. Adelante. Espérate, un comentario rápido aquí. Espérate, ya estoy buscando qué voy a decir yo para interrumpir después. Sí, dale, busca. Va a buscar un blog. No le han hecho nada de publicidad a la película. Absolute. Yo he visto un póster. El martes, un mini anuncio en el periódico. Chiquitito. Uh-huh. Así. Y nada va más. Va a ser Kikasito. Yo creo que va a estar una semana y los que la quieran ver y no se ponen las pilas. A mí me sorprendió ver el póster. En es que el póster, acuérdate, el póster en el cine tiene rato de estar. Sí. No he ido a ese así cine. Al fondo lo tenían hace rato. Bueno, tapando un hoyo. Pero ni siquiera extras. O sea, lo tenían viendo hacia el muro. Ok, eso ya me da esperanza. No, sí, ya. Bueno, Mare, tu turno a interrumpir, a ver, toma. Entonces yo ahora voy a empezar a hablar. Box office. Randomly, espera. Ya me interrumpió, Mare. Hoy sí puedo hablar y empezar. Vale, habla. Bueno, sí. Por cierto. No, dale, dale. No, que yo no sé si ya lo habíamos mencionado, que había un... Sí, sí, entonces sigamos con el box office. No, pero la Mara aquí en los blogs y en, la, y en todas las discusiones está como con miedito. Ajá. Porque parece ser que la live action de Akira la quieren, la, le han bajado la, el rating para hacer la PG-13. O sea, entonces, mire, ahí sí no tengan miedo, o sea, realmente ya resígnense y no la vayan a ver. Qué mal. O sea, así es de fácil. Que... Así de chicha. O sea, y las otras dos noticias relacionadas a Doctor Who. No sé si las estaban guardando para después o no las tienen aquí. Dale. No. Se dieron los rumores y andaban bastante fuertes en internet. Se los dieron. De que estaba preparándose una película de... Con Tom Smith. No, con Johnny Depp. Con Johnny Depp, como... como el Doctor. Como el Doctor Who para una película de cine. Sí, y la Mara, a, y la Mara, nada que ver. Y estaba fuerte, pero ya dijo la BBC, señores, no hay ningún plan. Y menos con Johnny Depp. Johnny Depp. Déjense de mierda. Así sí. Es que esperemos creerle a... Aunque te diré, Johnny Depp es un buen actor. Pero no. ¿Verdad? Pero. Siento que no puede una película de Doctor Who. El actor de Doctor Who. Pues. Exactamente. O sea, para mí. Que se murió. Te digo, a mí no, incluso yo estoy viendo los episodios anteriores. Uh-huh. Y el otro Doctor Who, el anterior, el décimo. Tennant. David Tennant. David Tennant. Uh-huh. Bueno. Buenísimo doctor el que él hace, sí. Pero me cae mejor este. Es que, o sea, ¿sabes qué siento? Tennant era un poquito más... Poner la carnita. Se tomó, o sea, la carnita. Bueno, sí, eso para la carnita. Pero la otra noticia de Doctor Who. Ajá. Es que. Como ustedes saben, en diciembre sale el especial. Yes. Y a Steve Moffat se le perdió el script. ¡No! ¿Cómo es eso? ¿Ah? No, eso parece ser que sí. Pero ¿se le perdió en internet? O sea, ¿o se le perdió en se le perdió. Encuentra? Entonces dice que ahorita el input está volando verga reescribiéndolo. Porque no usa backups. ¿Y cuando eso tiene... es lo que dice, puta. O que lo tenía escritito a máquina o no hace backup. No, pero se ha de acordar algo. Pues, pues sí, me imagino que no sí. Te preocupes. Hoy le va a poner papel carbón a la máquina de modo que le va a salir una copia. Mira. Y se trata en el impresor con el papel carbón y ¡ay! ¡Ah! No, es que cuando dije máquina es la máquina de escribir. Pues por eso agarra fuego. No, la impresora. ¿Y cuándo se le traba la citita es que de la tinta. Antes no se llamaban impresoras. Las que tenían teclas y te escribían de un solo se llaman máquinas de escribir. Ah, no. Es procesadores de palabras. Es una tecnología diferente que ocupaba presión y permitía que el papel carbón... Oh, y no había que darle print. De un solo salían las letras. No, y mira. No había problema así de que ¿por qué no imprime? ¿Por qué no imprime? No. Imprimía el solo. Mira. Había un poco de problema con el spell checking, pero... Sí, el spell checking. Pero no había ningún problema de drivers. No. Mira. No, no, el copy-paste. Este... ¿Cómo no? Si había problema de drivers. A veces cuando fallaba el pling, que vos clac, clac, clac, clac, clac. Y como iba viendo las teclas. Clac, clac, clac, clac, clac. Y cuando venías a ver ya las últimas tres ya letras no montadas. Que ya había pasado. Este... ¿Cuándo tienen que empezar a filmar? Puto, no sé. Deja ver. Aquí te veo. Porque el special es que era de una hora o de dos horas. Mira, si es special de Navidad, eso lo hacen dos meses antes suficiente. Sí, ¿verdad? No, y se solo dice que ahorita está echando humo, el hijo de puta. Uy, ya. No, porque me suena que como que lo van a empezar a hacer ya para hacer todo el post-production a tiempo. Mañana, Brasil-Holanda. ¿Con quién van? Brasil. Uy. Ahora, ¿quién creen que va a ganar? Brasil. Ok. Sábado, Argentina. Argentina. Argentina. Alemania. Yo ahí tengo mis respetos. Uy. Yo va a ser un excelente partido. Yo ahí tengo mis respetos. Mis reservas. Yo también. Sí. Porque ambos equipos son de mis favoritos. Son de los que tengo en la lista de los que me caen bien. Pero no sé quién me cae mejor. Entonces... No, ahí, independiente quién me cae mejor, vi más... Mira, a mí siempre me ha gustado Holanda. Siempre me ha gustado Alemania. Pero cuando ya los pones contra equipos sudamericanos, tengo que ir a Sudamérica, o sea, no hay... Sí te diré que me encantaría unas semifinales con cuatro equipos americanos. Sí, wow. igual yo. Me encantaría. Sí, pero no es realista. Pero me gustaría ver, te lo digo sinceramente y perdonen aquí si voy a herir alguna susceptibilidad, lo digo de antemano, que una teoría que yo siempre he tenido es que cualquier deportista, si estamos hablando de deportes, para mí, se tiene que retirar cuando esté en la cúspide, cuando esté en lo mejor. Porque si no, después como que se siente opaca lo bueno que había hecho antes. Uh-huh. Entonces yo siento que aunque que eso es lo que le pasó a Maradona, que Marmán, toma nota de eso. Que los geekos se retiren en la cúspide. Sí. El gran Dios, Maradona, todo lo que diga. Y llegó después hasta decir todos que era un hijo de puta mierda y todos odiándolo. Vamos a ver si gana. Uh-huh. A ver si después vuelve a ser el gran vergón. Vamos a ver. All right. Bueno, les deseamos suerte a los equipos americanos. Yes. Señoras y señores, continuamos entonces también con un box office. Adelante, Ticomán, con el box office para esta semana. Mira, hablando de box office, esos pósters de Twilight, puta, me dan miedo, pero por la cantidad de Photoshop que han usado. Increíble. Mira, no se ven humanos esos. A mí lo que me da no sé qué es que, por ejemplo, ayer estábamos buscando ver una película para alquilar y vemos así de repente una que se miraba chick flick, pero horrible, low budget, o sea, cacaza la película, pero la quería ver. Y yo, puta, ¿por qué? Es que ese es el chero de que sale en Twilight. Ah, oh, ¿cómo es que se llama esa movie? Puta, pero también pero sale, no sale en Harry Potter, me hubiera dicho. Recuérdame. Sí, recuérdame algo así. Ajá, una tontera así, pero era como que, come on, really? O sea, ese chavo... Bueno, ni modo. Mira, yo terminé de ver Adventureland solo por ver a la Kristen Stewart, si es que la comprendo. Oh. All right. Bueno, la número 5 yes, la semana pasada fue The A-Team. Yes. Cayó de la posición número 3, hizo 6 millones, y en total 63 millones. Mira, y... Que por no cierto, la fui entiendo a ver y me súper gustó. Va, mira, a mí me encantó. Yeah. Yo la volví a ver ayer y les voy a contar la historia. Ajá. Ajá. En la oficina hay varias mara que tiene buen gusto del cine, ¿ve? Y ya se dieron cuenta de mis gustos y ey, me preguntan, ¿ve? Entonces sí, puti, mira, y esa ahí te importa, buenísima, se la súper recomiendo. Ey, vergón, que tú eres un amigo mío, ey, vergón, yo la voy a ver. Uh-huh. Llega, te puta, putearon. Mira, me dice, me fui a ver, nos fuimos a ver mejor Toy Story, porque llegué al cine y vi una para A-Team, no, ya no la estamos dando. Sí, solo están dando en Cinépolis. ¿Qué? Si la acaba de, es que no tuvo demanda, la quitamos. Qué raro. Ajá. Y bueno, después, Toy Story tenía como 6 salas de las 10. Sí, o sea, esa no, la quitaron, pues. Si no estaba dando, no les estaba dando plata. Pero o sea, entonces, por eso la fui a ver ayer, porque ese mismo chero me dice, puta, mira, no sé por qué ahora la han puesto otra vez, me dice. Uh-huh. Pero ahorita la están dando en Cinépolis. Sí, ahí la tuve que ir a ver. Es que la estaban dando solo en Cinépolis a mediodía. Pero cabal, durante semana, me imagino que fin de semana puro Toy Story. Entonces ayer me dijo, puta, mira, han puesto una función a las 6, me dice, así es que la voy a ver aunque sea yo solo. Ah, yo te hago gallo, le digo a mi película, me enculo. Entonces lo acompañé a verla. Pero, y no estaba tan vacío, fíjate. O sea, no, sí. La Mara. Y mira, pero, y cuando lo fuimos a ver, o sea, y también lo que me estaba contando Mar. O sea, la Mara no se paraba de cagar de reír, pues, porque es que la película es bien divertida. Hagamos un paréntesis. Para mí el... Igual lo que vos me diste, Mar. ¿De qué? No, que toda la Mara cagándose la risa. Toda para la, mí, el bueno. Han logrado manejar en esta película. Ya todos la vimos, vea. No, pero no. Dale, bueno, dale. No, dale, no voy a decir ningún spoiler. Han logrado manejar en esta... Solo que Mordo, que estaba loco. Han logrado manejar en esta película bien el equilibrio de acción. Comedia. Con comedia. Sí. Que te digo que sentí el mismo feeling con la primera Iron Man. Ajá, que el mismo equilibrio, o sea, sí, pues sí, eso sí. Es lo que más me gusta. Acción, divertido. Sí, no, es que está y buena. Y masita, porque la... Sí, pero hace el único papel de pendeja. Sí, de peleja, pues, o sea, el único papel no que cayó mal. A mí no me importa el papel que estuvo haciendo, pero qué maceta. Pero sí, merece, esa película merece más audiencia. Así es. Yo realmente me sorprendo que no haya hecho... Ahora, vamos a ver, porque yo siento que es... Y por lo que veo, y por los cambios que dicen que le han hecho esta, la de Bruce Willis, Red, ¿cómo se llama? Uh-huh. Como que le va tirando lo mismo, pues, porque yo siento que Losers es el mismo, Losers mismo concepto. Losers es bien similar, similar. O y sea, por no lo que voy visto, viendo, pero así, así esa aparenta. Esa le fue mal. Sí, le fue mal. Y la extra se ve buena. Sí. Uh-huh. Okay, bueno, right. La número 4, que cayó desde la posición número 2, fue The Karate Kid. Pero sigue. 15 millones. Es que decente. Uh-huh. Ya lleva 135. De 40 que costó. Wow. Y esos 40 al 20. Seguro el salario que hay segunda parte. Ya le están escribiendo. Ya está haciendo pechada el bichito. La número 3, Night and Day. Pero Night así como de caballero. Ah, la de Tom Cruise. El hijo de Celia Cruise. Que es un agente medio loco. Mal. Pero se en 3. Hizo 27 millones. Es la premier más baja de una película de Tom Cruise en 20 años. Puta. Mira, ¿es con quién? ¿Es con Tom Cruise y con quién? 20 millones y había 20 Cameron Díaz. Sí, es que vimos la extra, ¿verdad? Cuando fuimos a ver... Que no se veía mal. No se veía nada mal. No se veía... No, pero es más bien la percepción del actor entre el público gringo. Desde que salió en Oprah, saltando un sillón. Sí. Diciendo que estaba enamorado de la Katie Holmes. Ajá, que sí, todo alocado. Todo alocado y defendiendo la cienciología. Ajá. Bueno, la cosa es que costó... cayó mal en Estados 117 Unidos, ¿no? Millones, hizo 27. La número 2, Grown Ups, esta es una comedia, supuestamente. ¡Ay! Con Adam bastantes, Sandler. Bastantes cómicos. Dicen que está buena. Ojalá, porque la última vez, la última así de Adam Sandler y con otros cómicos... Ajá. Mira, es que la que él se iba a morir. Ah, no, no, es que no, esa es otra, no, esa es, sí, esa era más drama, era medio drama. No, no, esa no la tomé. Bueno, esta fue 40 millones. Hizo, perdón, hizo 40 y costó 80. Que realmente es un número decente. Y la número uno otra vez, por segunda semana consecutiva. Toy Story. Toy Story. Hizo 59 millones. Wow. Lleva 226, costó viste? 200. La puta, Julio. Puta, Julio. Y buena, men. Esa sí vale la pena verla también. Sí. Buen final. Mejor estás viendo. ¿Cuál estás viendo? A ver tus recomendaciones. ¿Cuál has visto? A ver las recomendaciones. No, no, no, no. Mini review. Adelante, mini reviews. Vi finalmente The Box. Va, imagínate. The Box. The Box. La película basada. Oh, ya no va a ser el, ya no va a ser el episodio de Doctor Who del final. Hoy va a ser el episodio de puta, Julio. ¿Qué estás pensando, Julio? Basada en la mini historia de la dimensión desconocida, Twilight que Zone. Que se contó en 10 minutos y aquí en 2 horas. Correcto. Entonces, en la película, la historia del de la pinche caja con el botón y que dicen lo apretamos, no lo apretamos, se tarda como 20, 25 minutos. Ajá. Te cuentan todo lo que pasó en la... Ajá. Y te lo rellenan con más paja, ¿verdad? Ajá. Para sostenerlo. Puro y el resto, y yo dije, y el resto de la película va a ser como de faltar unos 40 minutos. Y no, se le meten como hora y media adicional a la película. Pero todavía no habían apachado el botón. Sí, lo apachan a los 20 minutos de la película. A la puta. Y llega el tipo, eso que y llega el tipo a traer la caja. Ni lo habían sí, sacado de la caja, eso que... Bueno, si mire, esta caja, si la vea, y esta para que sirve usted, pliñi. Pero mire, es que espera, se puede morir visitando al corazón. Pero no les he dicho nada, el millón de dólares. Espérese, está bonito. ¡Ah, un día te va a aquí! Como que Jeopardy. Y ahí ya no era pibe, y ahí ya no era pibe, y era ti. Constante. Y solo deja armar en la calle. Solo que no conoces. Fíjate pero que... el vecino que nunca hablaron con él. Buenas, le presento. Dura 2 horas la película. ¡Coma mierda! Fuck. Así que lo único que les puedo decir porque no quiero dar spoilers. Dale. Vamos a ver la mierda. La culpa son extraterrestres. Bah, con eso les digo todo. What the fuck. Se salen extraterrestres. Aliens, a bailar. Aliens. A bailar. A bailar en esa ahorita creo cualquier cosa. ¿Qué más sale? Indiana Jones. Porque de repente yo... mira, yo esa película la bajé y no la vi. Solo vi un pedacito y yo vi... Ah, shit, no está. ¿De dónde la bajaste? Es que la tenía hacia arriba. Ah, ajá. Y cuando la vi, el DVD saltaba. Entonces... mala calidad. Ya no entonces la volví a subir. Ya está saltando allá arriba. Solo vi volando como que la Cameron Díaz. Como que solo tenía 3 dedos en la patilla. Sí. ¿Y qué onda ahí? ¿Qué, ella es alien también? No, era como de accidente. Nada que ver, es de un accidente. Nada que ver eso los 3 dedos. Sí. Pero mira, la película es rara. Le metieron un montón de paja y al final se metieron en un hoyo tan profundo que para explicar de dónde surgió todo eso... Aliens, sí. Mira, la historia... Pero de verdad salen a bailar, dicho. ¿Cuál era el fin de los aliens de hacer esa caja entonces? En pocas palabras, tenían demasiado dinero. El esposo de la Cameron Díaz, el otro que aprieta el botón, es un ingeniero de la NASA. Uh-huh. Y en la NASA están en ese momento, creo que con la misión Viking, la sonda espacial que salió a... O sea, ¿no es en ese tiempo? No, es en los años 70. No, es la misión Viking. O sea, 70, si no me equivoco. pues yo conozco a nadie que quiera estar con la serie. Entonces te están hablando que es una sonda y que se espera que algún día llegue, salga el sistema solar y encuentre vida inteligente. Dijeron, no, los únicos que mandan sondas somos nosotros. Y que va con un mensaje ahí grabado y paja. Entonces resulta que la cajita es el equivalente a la Viking. Está buscando si en la Tierra hay seres humanos con suficiente conciencia y nivel moral para justificar perdonar a la raza humana. Pero para eso entonces mandan una caja que mata a gente aleatoriamente. No es que mata, es que es una prueba. O sea, realmente es una no mata prueba a, nadie. A la familia. Sí, sí mata. Se muere la gente. Es como que, ah, vamos a ver si esta gente... No, es que la caja, no, es que la caja no mata, pero si se mueren. Sí, la caja no los mata. Se mueren de edad, así. Mira, pero, o sea, entonces llegaron a la conclusión de que en la Tierra no hay... Hay una gran moralidad, pero hay más pobreza. No, y eso que no, en la Tierra solo hay seres que no respetan la vida. Muerto otro cabrón. Bueno, y la siguiente review, mini lógico. Review, era mini. Y ustedes no entienden los silogismos. No. Ya hasta se me olvidó la película. Ah, el chiste no me causó nada de gracia. El imaginario del Dr. Parnassus. Ah, Parnassus. Okay. Uh-huh. Esta película. Pero por eso no vio Toy Story, imagínate. Es buena verla, pero... Puta, Julio. Es que no teníamos con quién dejar a los patroncitos. Pues sí, Toy Story la puedes ir a ver con los bichitos. Pues sí. Ah, sí, ¿verdad? Que no le iba a gustar. No, güey. Puta, Julio. Yo la quería ver en inglés. Es que en vez de 3D vio 3X. Mira, Triple D dildos. Le damos 3 estrellas al Parnassus de... ¿De 5? 3 puntos de 5. La historia es rara, es lo que se ve rara. Terry Gilliam es la película, la última que filmó, bueno, en la que se murió filmando, mejor dicho, el Ledger, y que fue sustituido para las escenas que hacían falta por Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. Esa combinación, solo por eso vale la pena ver la película. Cómo introducen a los personajes, cómo lo cambian a él. Uy, con la sonda. No, a los actores, más que no el personaje, sabía porque que el personaje es el mismo. Uh-huh. Sin embargo, de repente, a media película, cambio. Aparece Johnny Depp. Tanto así que al principio, espérate, se ve cambia? Algo diferente en la calle, dice Johnny Depp, ¿verdad? y ese momento estás esperando que salgan los otros dos, ¿verdad? Surprise, sabemos seguir. Surprise, I'm not Hasse Greco either. Es una historia de fantasía toda, es chollada. No es muy bonita la historia, en lo personal no me pudieron haber hecho algo mejor, creo yo. A mí me dio la impresión de que a raíz de la muerte de Ledger tuvieron que modificar el script, porque el final bastante, es un poco brusco y no muy bien explicado. Sin embargo, en Wikipedia el Gillian asegura que el script no fue modificado. Ah. Se mantuvo cual es. O sea, que era. Sí modificaron el mío. Igual iba a terminar abruptamente. Igual es rara la película. Era un final Tetsuo. Así que recomendable para alquilarla. De todos modos, ahorita ya al cine ya ni la pueden ir a ver. No van a pagar por ella. Vino que... aquí. Ya. Yeah. Sí. ¿A qué horas? Yo no me di cuenta. Bueno. Next. Por cierto, semana pasada hablamos de esto. Jonah Hex. Ajá. Puta, big flop. ¿Cuánto? Hizo 1.6 millones de semana pasada. ¿En qué posición? Está en posición número 10. Bueno, yo no sé cómo pusieron a la Megan Fox. ¿En qué posición la pusieron? Te pegué en el G-Sentinel. Pero ahí no había nada floppy. Pero big flop. Y ya lleva 9 millones en 2 semanas y costó 47. Ay. Ups. Que, bueno. All right. No habrá segunda parte. Señoras y señores, dudos. Continuamos. Y la Megan Fox, yo creo que hoy ya no la cayó en desgracia. Ya no la contratan para filmar. Mucho abrió la boca. Sí. Es que no sabe decir estupideces. No, enseñó mucho los dedos gordos. Que abra la boca, pero para otras cosas. Sí. Señoras y señores, cool. Continuamos entonces este episodio con lo que han estado esperando. Así es. La carnita. En este episodio. En este mega episodio, señoras y señores. Uy, fuera de contexto. Vamos a hablar acerca de Doctor Who. The Doctor. Who? Gracias a una recomendación de Brito Man, que se echó el primer episodio de la quinta temporada y quedó boca abierto. Y quedé perplejo, por no decir pendejo. Nos dijo, Véanla y Hooked. Véanla, que está buena. Y de veras que desde el primer episodio que de Hooked tenía rato de no ver Doctor Who otra vez. Y quiero hacer claro, el quinto season, uh-huh, a mí me encantó muchísimo. Ahorita estoy viendo los seasons también, pasados de esta serie. Yo voy por el segundo ahorita. Pero, y son buenos, son excelentes. Buenos. Pero el quinto sigue estando arriba, ajá, y muy por encima de los previos cuatro. Y aunque fíjate que lo que estábamos hablando un poquito antes, el actor, el anterior, el David Tennant. Ajá. El personaje, ¿cómo hacía él al doctor? Mi respeto, man. Buenísimo personaje. Excelente. No, y tiene algo que no tiene este. En este, muy pocas veces, a Smith se llama, Tom Smith creo, ¿eh? Muy pocas veces lo ves enojado o actuando como enojado. Siempre bien buena onda el, ajá, doctor. Uh-huh. Pero en Tennant, ese cabrón sí se miraba enojado. No, de repente. Es que las historias eran como más, uh-huh, dramáticas, era menos alocado, digamos. Sí. Este Doctor Who, hasta cuando habla con la Mara, que se les para como a una pulgada de la cara y se les queda viendo así como raro. Este como que tiene... Tiene tics nerviosos, no sé. No, como que fuera niño con déficit... Attention Deficit Disorder. O sea, él está no, como... No, eso es otra onda. Este es como... Hiperactivo. Ajá. Es que sí. Un hiperactivo con vitaminas y extra azúcar. Y eso que está hablándose, hablando solo, así como descifrando qué es lo que está pasando, pero de repente te habla vos y ¿qué putas estás hablando? Y después, pum. Sí, pero así es, más o menos han sido siempre, porque hay uno del anterior, uh-huh, del pero, décimo. Pero ese se lo lleva como. Sí, ese se lo lleva, se pasa la que. Que también está ahí, puti, algo tenés que haber visto cuando habían desaparecido todos los planetas, que hasta la Tierra estaba por otro lado. Sí. No, dormido. Que no, si no me dijeron nada, pues, si lo único que me dijo es que las abejas se habían ido. Puta, que las abejas se habían ido, que las abejas se habían ido. Puta, espérate, si las abejas, entonces eso quiere decir que... Sí, sí, sí. Puta, pues, a mí me caga de la risa. Sí, sí. Debo decir también que los doctors anteriores, los de los 70s y 80s, uh-huh, el estilo no era tan así, no es tanto como... Fíjate que esa era una duda que yo tenía. Los viejitos, los primeros Doctor Who. Antes de David más, Eccleston. Más tranquilo. Porque entiendo que cuando reinició la serie con David Eccleston, había pasado bastante tiempo, ¿verdad? Sin serie de televisión. De los 80, si no me equivoco. Los 80 fue el final, que la cancelaron. O sea, estás hablando que pasaron más de 20 años. Wow. Yeah. Y sí, bueno, aunque sí, había uno con una gran bufanda, que ese fue el primero, uh-huh, que yo vi, un colochito con una gran bufanda. Uh-huh. Ese sí era tirándole a estos, así como actúan estos. Era como más alocado, un poco más goofy, un poco campy. Mira, disculpen la pregunta, la burrada, pero ¿la carnita del show es Doctor Who en general o no, el final de la serie? No, al final de la temporada, pero estamos haciendo el contexto. Ah, ok, porque ya habíamos hablado una de Doctor Who hace poco. Sí, ¿verdad? Hicimos una antes de que, cuando estaba por, sí, creo, empezando. Estaba David Eccleston. Ajá. Entonces, pero sí, los primeros doctores, cuando todavía existía el planeta de los Time Lords y todo esto, era otra onda. Era o sea que hubo alguna serie... Sí, el planeta aún existía. Habían Time Lords, sí. O sea, al principio era Doctor Who, ¿quién es este? Después introdujeron el planeta de los Time Lords. Después sale que lo... Lo enjuiciaron. Lo enjuiciaron y ellos lo mandaban a misiones. O sea, le habían arreglado el TARDIS de tal forma de que lo mandaba a donde él no, tal vez no quería ir, pero ahí lo mandaban y ahí había que arreglar. Yo pensé después que siempre que había sido el fulano ya solito. Hasta esta serie con Eccleston fue que dijo, y bueno, ¿y qué pasó con Gallifrey, con el planeta de los Tremors? No, ya, ahí quedó, desaparecido. Right. En la gran guerra contra los Daleks. Exacto. Así que, bueno, entonces ahora... Quinta temporada terminó. No tengan miedo que la puede, si no saben nada del doctor... Si no saben nada del Doctor Who, pueden agarrar la quinta temporada y verla y la van a súper disfrutar. Definitivamente. Ahora. Pero así es casi... La mayoría, o sea, de la temporada 1 a la 2. Mira, yo vi la temporada 1. No, sí, había estoy empezando relación, a ver, había relación. Estoy empezando a ver la temporada 2 y para empezar la Rose. Sí, la Rose se pasa de la 1 a la 2. Se pasa personajes, Martha Jones se pasa... No, es que eso te voy a decir, que yo cuando vi el episodio, el primero, de la quinta temporada... Vi el final de la cuarta. Y ahí te amarra tantos personajes de la 1, 2 y 3. Sí, sí, sí. Y 4. Oh, cótico. Que yo. No, güey, esto. No, esto. ¿de qué nos estamos perdiendo? Sí, sí. Pero la quinta la puedes empezar a ver perfectamente. Sí, es que tal vez ahí fue como que dijo... Como un reboot. ¿Cómo se llamaba el...? Russell T. Davis. Russell T. Davis como que dijo, bueno, hasta aquí llegó mi historia. Entonces ya contó 4 años. Y lo cerró bien. Cerró. Porque el final, buenísimo. Cerró el final. Y... y a este empezó, ya, como quien dice, nuevos personajes, no han salido recurrentes, o sea, no solo salido... los villanos. Ajá, bueno, sí, los villanos. Pero ponerle que en las anteriores se veía tipo la Martha Jones, que se conocía con la Sarah Smith. Con la Donna Smith. Don no sé qué, con la Sarah Smith, que no sé qué, la Rose. Con bueno, la... vea que el negrito... El Mickey. El Mickey se terminó casando con otra... compañera de... Ah, ¿sabes qué? Puta, pero sí quedó en una tierra alterna, el otro cabrón. Ah, no me acuerdo. Pero sí se vio todo eso, pues. O sea, sí amarraban bastante. En esta... ¿Cuál era el de verga de esta temporada? Era que habían grietas en el espacio-tiempo. Uh-huh. Esas grietas estaban apareciendo por todos lados. Seguían por alguna razón a esta chica que se llama Amy Pond, que el doctor se la encuentra minutos después de que ha sufrido su más reciente transformación. Todavía está cocinando. Está regenerando. Ajá, y... Sí, cocinando. Y entonces, en eso va, chivo, se la lleva a los viajes, como se lleva a todos sus humanos mascota que anda siempre. Fíjate que nos están preguntando acá, ¿qué onda con Stephen Moffat? ¿Por qué es famoso? Preguntan acá. Es un escritor de varias series. Un escritor palomísimo. Él hizo Copland, ¿no? Vean Copland, pero la versión inglesa. Sí. Antes que eso, parece que trabajó en una serie que era como de un periódico juvenil, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero viste que ya viste cómo le dicen, de cariño. ¿Eh? ¿Cómo? The Muff. The Muff. Como The Huff. Después estuvo en Copland, que es un sitcom así bien similar a Friends, pero solo en lo más superficial, porque los tramas y todo es cagado de la risa. O sea, eso es lo que yo, paréntesis, literalmente yo le llamo un Friends Killer, porque sí. A mí me gustaba Friends hasta que vi Copland. Sí. Sí, cierto. Después de eso, no sé si todavía está trabajando, pero estuvo en una serie que se llamaba Jekyll, que también le avientan bastante flores, basada en Jekyll y Hyde. No, y que el tipo yo creo que incluso cuando yo, los episodios que yo vi de que fueron todos los que salieron de Copland, él le gustaba hacer ese tipo de tramas que no son del todo lineales, que tienen un montón de trasloques y que después al final venís a entender todo lo que te ha dicho. Está hecho para una historia de viajes en el tiempo. Sí, sí. Sí. Después de eso se hizo escritor de la nueva serie Doctor Who bajo Russell T. Davis, pero después de que se retiró Davis, entró él como el papá de la criatura. Como el showrunner, le dicen, que es el que está coordinando todo. El que mueve los vientos. Llevando los libretos y de vez en cuando se le pierde. Se le pierde uno que otro. ¿Eh? El Humtree se le pierde. Entonces... le cayó con la película de Batman Triple X, ¿sí? La onda es que realmente solo eso hay que entender, ¿verdad? Que están estas grietas que van apareciendo. Uh-huh. Después se descubre que las grietas tienen la capacidad de borrar por completo de la historia, de tragarse como un ser, y ese ser de repente ya como que nunca existió. Y o sea, no es como que lo borró desde ese punto en adelante. Sino que nunca, como aquella historia de Navidad que hice yo, que me gustaría nunca haber nacido. Y de repente ves todo lo que pasó en el pueblito porque el fulano no nació. Mm-hmm. Something like that, claro. Sí. Sí. Puta Julio. Puta Julio. Pitiris, Julio. La frase de la noche. Sí, claro. No, que pitiri. Puta. Es como, ¿te acuerdas la vez que... En la barbacoa que se le salió el indio, Julio. Pero cuando hicimos la triangulación automática. Sí. Oh, y que no era aquí, que sí. Están sincronizados, estamos loquitos. La gran puta, si te hablé. Que nos íbamos reuniendo en tal lo parte. Lo logramos sacar de la casilla. Vergón, va, dale. Lo logramos que chimbara Julio una vez. Una vez. Una vez. Y jamás nos volvieron a ver. Bueno, antes éramos serios, ¿verdad? Antes de eso. Sí. La onda antes tenían 5 dedos en cada marca. antes de Sarbaco. Como los Yakuza. Entonces ya llegó el final de la historia. Durante toda la temporada te habían estado diciendo como una profecía o algo que todos sabían, excepto el doctor. La Darkest Night. Decía que la Pandoricon se va a abrir. La Pandoricon se va a abrir. y que va a caer el silencio. Pero hasta el Prisoner Zero, que yo dije de esta, va a regresar, algo va a tener que ver. Ni mierda. Pero no, ya sabía. ¿A dónde salió la profecía anteriormente, antes del penúltimo? En todos. Primer episodio. The silence will fall, the Pandora will open. De ahí la River Song también le dice, que la siguiente vez que te veo es en la cuando se abre la Pandora. Eso es un fairy tale. Dice, ¿no? Y después que... No spoilers. Después que el episodio de los vampiros de Venecia. Que sí, que la grieta es el universo, que no sé qué, y que el silencio cayó, y no sé qué puta. Pero no dijo la Pandora. No dijo la Pandora. Después, la river. Cuando se van de Venecia, dicen, hey, ¿oyen algo? ¿No? Solo silencio. Uh-huh. Interesante, no se oye nada. The River Song también, que sale como que ella va a ser la esposa del doctor en el futuro, pero es un futuro que él todavía no sabe. Y entiendo que lo va a matar. Y también, o sea, esa es la pila, como que ella va a ser la que lo va a matar. ¿Y qué más sale? Bueno, la cosa es que te había enterado de eso bastante. Entonces, en el penúltimo episodio de la serie, sale que encuentran la Pandora. Viene el Vincent Van Gogh, como le dicen. Sí. Eso lo sentí forzado. Sí. Porque... Que él fue el que descubrió que había explotado. El Vincent Van Gogh, ese ahí, que se lo tuvieron que mandar a Winston Churchill y que después estaba en la colección de la reina que habían encontrado en el segundo capítulo. Yo digo, eso bastaba con que cuando regresaron a ver, ¡ay, se ha hecho más pinturas el Van Gogh! ¡Y esta! Sí. Y ya recibió el mensaje del doctor. No, pero estuvo más chivo. Pero no, me gustó que salieron otra vez los personajes, pero yo lo sentí como que... Amarraron más las... No se la mandaron a Churchill tampoco, sino que Churchill de casualidad la encontró y ahí, puta, ahí está mierda. Cabal. Y entonces le dijo el otro, el chavo del guantecillo. Este es un mensaje. Que parecía Doctor Strangelove con guantecillo. Pero fíjate, esa es otra cosa. Yo siento que han dejado todavía un montón de cosas por... Ajá. Por... Y él... Al final dice, pues, o sea, esto no ha terminado todavía. Ajá. Como que eso... A los televidentes les dice. Vamos, contame. Porque yo digo, el cuadro lo encontró el doctor que hizo a los nuevos Daleks. Ya. Yeah. El que no los hizo. Bueno, pero él. Uh-huh. El humanoide. Ya tenía el guante en la mano. O sea, ya había pasado lo de la otra historia. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Regresó? Y se había ido a vivir al campo, acordate. Pero regresó. Pero acuérdate que él le dijo, andate porque aquí te van a matar, o sea, te tengo ahorita que destruir, así es que te voy a dar chance, tengo que ver esta mierda, pues media hora, andate la mierda. Pero de seguro volvió y con un bigote postizo. No, sí, sí. Sí. O lentes. Mi ser otro doctor. Yo no sé. Mi ser el evil twin. Regresó con acento alemán. Sí. Ya, momento, estamos en guerra contra los alemanes. Pues espera, me lo puedo quitar. Va. Soy italiano. No, hombre. Italiano. Se hizo pasar por el pintor de los relojes de Da Vinci. Sí. Bueno, de relojes de Da Vinci, what the fuck. De Dalí. Gracias. Anyways, ¿en matemática? In joke. Matemática. Darwin, matemática. Ese es un inside joke. Bueno, ok, que... entonces. Va. Entonces. Llega el último episodio. Ajá. Espérate, ya es una parte, fórmula. Hay una parte bien sacada de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ajá. Que es cuando pone, esta es una catarata, que esta es la escritura más vieja de todo el universo. Sí. Uh-huh. Y cuando llega en la river, ya había escrito algo ahí. Hello, honey. Ajá. Hello, sweetie. Hello, sweetie. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sale en Hitchhiker? En uno de los libros sale que ellos van a buscar el mensaje del creador a sus, a sus creaciones. Criaturas. A sus criaturas. Y el mensaje era, we apologize for the inconvenience. Pero está hecho en letras de fuego. ¿No? Era que lo había hecho Slarty Partfast. Slarty Partfast. Pues sí, pero entonces... Bueno, le llega el mensaje independientemente. Uh-huh. Se ve a la River Song que se escapa de prisión, que es donde estaba en ese momento. Y se va a se agarra una mini máquina del tiempo. Y con eso se encuentra con el doctor en Roma Antigua. O sea, en el mensaje que le dejó en ese acantilado iban las coordenadas. Pero es Roma Antigua, en la época de Roma en Inglaterra. En la época de Roma, en Inglaterra, correcto. Exacto. O sea, básicamente le dijo, mira, encontrame en este tiempo, en este lugar. Y ahí fue, la encontraron, y dice, va, aquí está la Pandora. La que va a hacer que estalle el universo y que tu tarde se haga mierda, que no sé qué, pero aquí está. Vamos a verla. Es que supuestamente había algo ahí escondido que era tan paloma que no sé qué podía hacer. ¿Y a dónde lo escondía? Una gran paloma. No, una cuevita así. Abajo de Stonehenge. ¿En Stonehenge? Ah, sí. Stonehenge, abajo de Stonehenge. Que no se veía así en esa época. Se veía no como ruina, creo yo. Bueno, la Amy preguntó. ¿Por qué no está viejo? Ay, mamita, también es más vieja todavía. Sí. Mm. Eso dijeron. Mm. Y había pedazos de un Mechanical Man ahí también. Era el Cyberman. Cyberman, el que después los atacó. Ahora, ahí hay un detalle cuando ellos encuentran la Pandórica que yo no me di cuenta y que fue algo que me estuvo molestando en el principio del otro episodio. Ajá. Del siguiente episodio. Y ahí por eso lo menciono ahorita, que es cuando... Que no me acuerdo quién le pregunta al doctor y él le dice, no, si está bien de bien chicha de abrir. Pero no lo quiero abrir hasta saber qué es lo que está dentro. No, y dice, está bien chicha de abrir, pero no de adentro. No, por eso, no, correcto. Te dice, de afuera es bien chicha de abrir, pero no lo quiero abrir hasta no saber qué es lo que va a salir de ahí adentro, le dice. Y después pasa todo el episodio tratando de abrirlo. No, si te fijas, no, es que ya se estaba abriendo. Ella se estaba abriendo. Ah, se estaba abriendo sola, sí. Entonces ellos pensaban que, puta, lo que está ahí adentro es capaz. Va a salir y no va a ser mierda. Entonces, todo. Porque a mí, eso, oigan. En el siguiente episodio, yo, a la gran puta, si solo era de abrir con esa babosada, vea. Pero no, pues la segunda vez que lo vi, sí me di cuenta de ese detalle. O sea, solo con la tarjeta de crédito se la pasaba en la ranura y se abría. Se tropezaba. Ese es otro detalle, pero ya vamos a llegar. A la tarjeta de crédito. Sí. Ok. Se la pasaban a la Amy Pond. En la okay, y también es una fórmula ya es una fórmula de cada temporada que el episodio penúltimo tiene que ser de un gran despije. O sea, no es como otras que el es el cliffhanger es en el penúltimo, exactamente, no, en el no como otras de que se termina la serie y va el cliffhanger y puta, y hasta que la regresar, otra temporada. Ajá. Sino que aquí es en el penúltimo y al final lo es la conclusión, feliz, eso sí, bueno. Me gusta más. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Sí. Es que esas cosas que te dejan otra serie, vale. Pero también tal vez es la filosofía distinta de los británicos para hacer la serie. Pues, uh-huh. O sea, o sea, no son temporadas de una serie. O sea, que son series. Son temporadas, uh-huh, pero bien cortitas. Esta es Series 5. O sea, imagínate que normalmente te tenés que esperar con los gringos 6 meses para volver a ver la otra temporada. Y este te esperas un año. 9 meses. Bueno, para diciembre y después volver a arrancar otra vez. No, pues sí, para volver a arrancar. Va, la cosa es que se está abriendo esa bozada. ¿Y cuál será la sorpresa? Que no hay nada. No, espérate. No. Sale el Rory. Espérate, sí, a eso iba, pero tal vez vamos a un poco hacia atrás en la historia. Momento chivazo, para mí, caen todos los aliens. Bueno, caen el montón de naves. Y el speech que le da. Bueno, están los Daleks. Están los Cylons. Son Taran, los Atraxi, los... No sé qué. ¿Quiénes son los Atraxi? Los del primer episodio. Yo sé, pero esos no se vieron ahí cuando ya bajaron, vea. No, o sea, se ve la nave. Se ve la nave, sí. Nada más. Uh-huh. Me dio el gran ojo así en la cueva. El Atraxi era el donde está el de Prisoner Zero. Pero mergue, mar, hasta los hombres lagartijas esos. Sí, te dicen que hay 50,000 naves alrededor de la Tierra. Ajá, y el hijo puta. Todos esperando robarse a la Pandora. Pero mira, a mí me gustó en el episodio de los Weeping Angels. Ajá. Me llegó el speech que dijo al final del primero de los dos episodios. Uh-huh. De que no me acuerdo, pues, pero así como que les dice que que si ustedes quieren vivir el siguiente día, que no sé qué puta, y como lo dice bien rápido, trampa, ¿eh? Algo que nunca pone una trampa. A mí ese speech me enculó, sí, bueno. Pero el que les dio ahí en ese puta, yo qué me levanté yo solito, bravo, hijo de puta. No, me gustó más el speech al ojo gigante. Sí, ah, también. Es que esos se van a los penaltis. Sí, también. Que este lo sentí sobreactuado. Porque a mí me gusta. Porque sabía yo que no que estaba bluffing en ese, ajá, momento. No, yo tal vez por eso dije, no, este sabe que... Hay una cosa que... No sabe qué hacer. Que le hace bastante bluffing. Hay una cosa bien interesante de ese speech último. Que se van todos los aliens. Uh-huh. Y yo me quedo pensando todavía, ¿por qué se van si ellos saben? O sea, los aliens saben la verdad de lo que hay en la Pantorical. Entonces no tiene por qué irse en la realidad. Para despistarlo. No, porque no se terminó de abrir. Uh-huh. No se te olvide bien. ¡Ay, este hijo de puta lo tenemos bien bajado todavía! Sí, y dejémoslo. En ese momento todavía el Doctor Who creía que estaban ellos en contra de todos. O sea, eran todos contra todos. Sí, no sí. Que hay todos contra él. Claro. Entonces... Dijeron... Sigamos la corriente. Todavía mejor. Pero antes que eso, incluso... viene y dice, puy, están todas estas naves, necesitamos refuerzos. Menos mal que tenemos a la mejor máquina a la mejor máquina militar de la historia. ¿Quién? Los romanos. Sí. Se van a buscar a la región romana, a la región romana, ajá, ajá. A la legión romana, y sorpresa que uno de los soldados, un centurión, por cierto, sí. O sea, que ya es uno de los comandantes. Era Rory. Era Rory, que se perdió, se borró de la historia en el episodio de las lagartijas mierda esa, que se tomó dos episodios. Sí. ¿Y cómo es que está vivo? Se está borrado totalmente. Entonces, bueno, discutan. Ah, sí, yo cuando lo vi dije, aquí van a sacar una gran fumada. Sí. Pero yo la fumada que pensé que iban a sacar es... Que se perdió en el tiempo. Que se perdió en el tiempo o volvió a resurgir en el pasado por algún motivo. Nunca me imaginé igual lo que iba a pasar. Y lo digo que es que tenía las memorias de ambos. Sí. Porque tenía las memorias de Centurión, porque él era un romano. No, todos los conocimientos. Ah, sí, porque, y las memorias de Rory. Porque él dijo de que cuando dijeron de la pelirroja esta, de repente, ey, ya no soy... O sea, como que surgieron los pensamientos de Rory. Más, bueno, después te explican que fue la Amy la que hizo surgir en él las memorias originales. Sí. Por las fotos que tenían. La de la foto es otra onda. ¿Cómo sobrevivió la foto si había sido borrada la historia? La que vio de la Riverson. Lo dijeron así como que no, hay trazos que sobreviven. No hay nada que pueda. Cuando la Riverson llega al cuarto de la Amy, ve todos los muñequitos, ve el libro de los centuriones de Roma y ve una foto donde está la Amy disfrazada de policía y el Rory disfrazado de romano. Ah, okay. Mira, siempre te habían dado la paja desde el principio que la Amy y su casa eran especiales. Eran especiales, que era. Que, sí, porque ahí es donde empezó todo. Te daban wiri-wiri de eso, así que se lo podría solo perdonar. Por eso podría, porque tal vez había una grieta ahí, tal vez. No sé. Sí, porque todavía hay otro escupida. Punto ahí que yo no entiendo, que no sé, lo vamos a discutir cuando lleguemos a esa parte de la historia. Pero estamos dando, no hemos pasado el penúltimo y... Ande parte, que te desprisamos. No, pero la Mara se va a hostigar de oír un programa de que aún no están viendo ellos. Ahí está la imagen de las chicas del doctor. Bueno, entonces va. Buscan a los romanos, sorpresa, uno de ellos es Rory. Medio chivazo, llegó matando al Cyberman. Para mí mejoraron a... Ajá, o sea, de repente lo hicieron... Si era un centurión, ya tenía que tener un par de habilidades más. Se me dio paloma, pero yo... ¡Ey, puta, Rory! ¿Y qué haces? Y de repente, otra vez, ¡ay, yo soy Rory! Así, ¡ay, me da pena lo pendejan otra vez cuando sale la chica. Pero bueno. Hay chicas que han causado ese efecto en mí. Entonces... el doctor también se tarda bastante en reconocerlo. O sea, como que, Rory, pues puta, Rory. No se tarda en reconocerlo. Tarda en que le caiga la peseta que ¿qué puta está haciendo ahí? Ha dejado de existir. ¿Por qué está aquí? Es un comic relief, ¿verdad? Sí, sí, es divertido. Va, entonces, después de eso, regresan las naves. Ahí les tira el speech el doctor, les dice... ustedes, todos ustedes, aquí me tienen sin backup plan, sin armas, sin apoyo, sin ninguna idea de qué puta voy a hacer. Pero también acuérdense, todos los días que yo los hice mierda a ustedes, así que háganlo inteligente y dejen que alguien más venga primero. Yeah. En eso, mandan a la Riverson a traer, ¿qué? No me acuerdo. Él solo le dice que necesita la TARDIS. Que le va a traer el TARDIS, correcto. Pero algo toma el control del TARDIS, lo manda hacia el futuro, el día de la boda de Amy, afuera de la casa de Amy. O sea, entiendo que eso es justo después de que el doctor regresó con la Amy a la casa. No, la River aún controla el TARDIS, porque el doctor le dice que sí. No, acuérdate que ella está... Es cierto, vaya a traer... ¿Qué te pasa? Así le está puteando el TARDIS. ¿Qué te pasa? Es cierto. Puta, Julio. Entonces, ahí estamos bien, estamos discutiendo eso la vez pasada. En un episodio anterior, creo que después del de los Weeping Angels, viene el doctor, regresa a la chica a la casa, ve que se va a casar, ahí es cuando le da el anillo y le dice, mira, aquí está, sí me voy a casar, este es el anillo de boda. Ella le cuenta y cuando se lo quiere coger. Y fue puta, y que se lo quiere coger, que no sé qué. Entonces ahí como que dice, ay, no, tengo que llevarte porque esto es un desastre que tengo que evitar. Y se van a Venecia. Se van a traer al Rory. Bueno, la otra es que llegan y se van. Después y todo eso tienen que caer. Tuvo que haber sido después de eso. Ajá, que cayó la... Y en ese momento había cosas en el suelo. Yo creo que eran huellas de Daleks, tal vez. La puerta estaba abajo, estaba el libro de los romanos ahí. Raro que no reconoció ella las huellas. O sea, vio las huellas y dijo algo de aquí, pero no dijo, ah, Alex. No sé, nadie los ha visto. No, no es muy buena cazadora. Entonces, ve el libro de romanos que vi y la onda de la caja de Pandora y dice, aquí hay algo raro porque los dibujos son igualitos. Idénticos a los que ellos han encontrado. Ah, entonces... Le llama al doctor por el celular que da a otras zonas de tiempo. Uh-huh. Y... No es iPod. Ajá, no, no. Si lo agarras con la antena, sí, no. Bueno, parece un taser, ¿no? Y le dicen, mira, esto está algo raro. Entonces, viene la chava... Es una tricorder. Viene el doctor y le dice... Mira, o sea, salí de ahí. Porque ella le dice, y que él le pregunta que en qué fecha está. Ajá, y dije, hueputa, andate a la mierda. Andate de cualquier esa fecha menos ese día. Pero el TARDIS de repente empieza como que va a estallar. Que no sé qué. Ahí hay un mínimo detalle. Ajá. Desde que ella se monta el TARDIS. Y se monta. Sale a medio camino. Lo es que le pierde el control, entiendo yo, vea. Uh-huh. Pero supuestamente ella puteaba al doctor. Ay, de que y ella lo despega igual, cabrón. Sí, yo lo sé pilotar. Le frena mano. Ah, entonces, bueno, okay. Bueno, eso sí, durante esas secuencias se ve una pantalla, se abre la misma grieta en la pantalla, así se raja. Y ahí sí se quiebra la pantalla. Sí, igual que la laptop de Rafa, man. Y se oye una voz que dice: Silence will fall. Entonces, esa voz, mucha gente, y yo también estoy muy de acuerdo, o sea, que suena como la de Davros. ¿Quién es Davros? El creador de los Daleks. Que en la temporada 4, al final, si mal no recuerdo, con los Daleks se habían hecho un plan de que se habían robado varios planetas y los habían puesto en una configuración gravitacional que iba a terminar el universo. No. Al final lo logran detener y estalla la nave en que estaban. Supuestamente ahí murió. Pero es tal vez el villano recurrente de Doctor Who que no hemos visto. Uh-huh. Bueno, pero quién sabe. La onda es que se oye eso, emergencia, viene el TARDIS va a estallar, la chava le dice, mira, va a estallar, salite porque los motores se van a hacer shutdown automático cuando salgas del TARDIS. Ah, ok, vea. Pero a todo esto ya se activaron los romanos, que se revela que son androides. Pero qué paloma eso de que... Ni ellos saben que esto sea The Perfect Disguise. Eso me llegó también. Se les cae la manita. Así. Y sale un cañoncito. Entonces. Agarran al doctor bien sin gracia. Solo lo agarran. Y en eso, pum, de repente se empiezan a teletransportar todos los malos, básicamente, del Doctor Who. Y le dicen, bueno, ya se va a abrir el Pandoric. Ay, ¿qué va a salir? Nada, que esta es una prisión para vos. Yo ya había caído en ese momento. Ese es para... Ahí van a meter al doctor. Cuando le dicen, the Pandora is ready. ¿Ready for what? For you. Ay, güey, puta. Ajá. Y que está vacío. Oh, no hay nada. Y fíjate que yo ahí sentí... ahí sentí un como disappointment. Ajá. Porque yo... Cabal, cuando le dijeron, the Pandora is ready. O sea, ¿ready for what? Y, ready for you. O sea, puta, eso debería haber sido el gran boom. Y lo adiviné. O sea, me cayó mal. Mm. Pero en el siguiente episodio, cuando está fuera, cuando se abre, yo ahí sí dije, ¡huela gran puta! Espérate, ¿qué onda aquí? ¿Vea? Sí, sí, sí. Entonces, y la cara que tiene. Sí. Bueno, sí, hay que hablar de eso. Porque, bueno, entonces, lo zampan él al TARDIS. No, al Pandórica. Al Pandórica, perdón. Y él les dice, ¡huela gran puta! Miren, el TARDIS, no, si esto se ve la escupida que pega. Como he visto esa escena miles de veces ya, la escupida que pega cuando every planet sale. Y les dice, puta, todos los planetas van a estallar, pero es porque el TARDIS está estallando. Y estallaron. Y solo yo lo puedo detener, ¿no? Pero solo vos puedes dirigir al TARDIS. O sea que si te atrapamos aquí, no va a estallar el universo. Les vale verga y cierran en la onda. El TARDIS estalla porque la chava cuando trata de abrir las puertas está dentro de, saber, una luna. Piedra. De qué puta está. Y se ve el universo, fin. Mira, lastimosamente no lo explicaron porque supuestamente en la sexta temporada se van a tomar el tiempo para hacerlo, pero eso me cayó mal. Que conociendo al doctor solo va a decir, ah, no, no, no. Ajá. Pero fíjate que... Con la boca llena, así. ¿Ves que todas las estrellas comienzan a explotar? Ajá. Él sabe que el universo, que eso le va a pasar al universo. Ajá. Y a saber de dónde sabe que es la TARDIS que lo va a producir. Me parece y no, ya sacó el pedazo, pues. Una cosa es que se destruye la TARDIS y otra es que porque la TARDIS explote, explota todo el universo. Me pareció un poquito... Lo que explica es que el TARDIS explota simultáneamente en todo espacio y tiempo. Ok, pero ¿hay eso, a explotar a todas las estrellas? La TARDIS no se ve tan grande. Sí, sí, sí, las estrellas son... Ah, mira, la de adentro. Son frágiles. Pero si te fijas, todos los planetas explotan. Y la Tierra solo se ve que... No, es que desaparece. Los planetas no explotan, solo las estrellas. La estrella. Las estrellas son las que explotan. Se hacen, se vuelven novas. Supernovas. Sí. Obviamente, si un planeta a cualquier distancia de una estrella, pues... Sí, porque yo te digo que eso sí me llama la atención, que se veía como que todo explotaba y la Tierra solo se ve que desaparece. Pero eso mismo dicen. Ey, ya estamos hablando del último episodio de la temporada, que dice, ey, todas las estrellas se han apagado. ¿Qué es esa bola de fuego que está en el cielo? Y es el TARDIS que se está explotando, está todavía desintegrando. Uh-huh. La Tierra convenientemente estaba en un lugar suficientemente cerca del TARDIS como para ser afectado por la burbuja de tiempo, no sé, o sea, el tiempo ahí seguía corriendo normalmente. O sea, pero el lo sol explotó, lejos. Pero a la Tierra no le pasó nada. No, lo protegió el TARDIS. Y había luz. Había luz. No, por la luz, bueno, pero el lado es que el TARDIS cuando... explotando sustituye al sol y le da luz y calor a la Tierra. Correcto. Okay. A pero suficiente ahora, distancia de que no lo afecte negativamente, pero que sí desarrolle la vida otra vez. O sea, que termina el episodio con el doctor adentro de la Pandórica, que supuestamente de adentro es un huevo abrir esa mierda. Correcto. El TARDIS explotando, todas las estrellas explotando, y la Amy, que le acaba de pegar el talegazo al Rory, vea. ¿Se recuerda a Rory? Ella como que le regresan las memorias que sí existió y que lo que pasó... El Rory es un androide, está cayendo bajo la misma programación de los que lo habían enviado, del Nesting Consciousness, una mierda así. Y, pero no se controla lo suficiente como para no dispararle a la Amy. O sea, porque al final le dispara y después se logra controlar. Sí, como que... Y palomo, o sea, ese final, mega guau, ¿verdad? Sí, porque decía, ¿cómo puta le va a hacer? Sí, ¿cómo le va a hacer? Era la pregunta. El final, el siguiente, bueno... El final... Fue Bill and Ted, creo que fue la inspiración. Sí, sí. Exactamente, pero para empezar yo, puta, va, y comienza, va, la Amy ahí muerta, y yo, güey, puta, ¿cómo va? Y aparece el doctor, puta, a los 5 minutos, y yo, ajá. Come on, vea. Yo al principio sí, ese episodio, ahí me desilusionó. Un poquito, sí. Yo sí, muy chiche, vea. Fácil salió. Al principio. Después fue levantando y... Y ya no esperaba. Es que de ahí fue cabal, Bill and Ted. Fui, me debo recordar que tengo que hacer tal cosa. ¿Cómo? ¿Cuándo hiciste esto? Tanto. Ah, ok, lo tengo que hacer ahorita. Entonces, espérame, le escribo las notas y se va y todo. Por lo menos yo tenía razón y tenía que salir la Amy chiquita. Sí. Ahora, bueno, lo que yo no entiendo, si nos saltamos un poquito. ¿Cómo es que la Amy con solo tocar la Pandórica la abrió? Va, es que eso lo explican, dice. Sí. Mira. O sea, empieza el episodio, está Rory con el cadáver de la Amy, supuestamente, acaba de morir. Entonces le dice, mira, sí está muerta, pero, o sea, acaba de morir, todavía pero hay... puede ir de parranda aún. Todavía hay actividad celular, o sea, la vamos a zampar al Pandórica. El Pandórica es una prisión perfecta, ni siquiera te permite morirte. Para escapar de esa prisión. Entonces, tiene una onda que te mantiene vivo. Que no sé por qué nadie pensó en desarrollar eso para todo el universo. Decir, esto... La eterna juventud. Pero bueno. Me imagino que no debe ser muy barata. Sí, esa tecnología como que no mucho. Y hay personas que sí queremos que se mueran. Sí, cabrón. Entonces... No ven así el productor, no se ven así... No, nos compró aire acondicionado. Sí. Antes del aire, sí. Pero nos lo llena de humo. Sí, cabrón. Bueno, oye, está quejando. Entonces... No le pagues. La meten ahí y dicen, va a estar ahí, pero preservada. O sea, no le puede regresar a la vida. Va a estar preservada, pero va a iniciar en éxtasis. No, en éxtasis va a estar. Entonces, pero le va a dar el reboot. O sea, lo que va a impulsar que la reviva así ya por completo va a ser una... un imprint. Imprint de DNA, de ADN. De ADN de ella misma. De ella misma. Ah. Entonces, de la niña. Por eso tienen que esperar hasta que ya esté viva. Por eso es que había que esperar 2000 años. Ajá. Y que ella la toque, el Pandórica, y ahí ya la revive. Y okay. Aún así, está bien que la toque, tome la muestra de ADN que necesitaba para reparar a la Amy que está adentro en esta cismuerta. No sé por qué no es madre. Pero no tiene por qué abrirse. Es una prisión. Nadie le ha dicho que se abra. Eso sí. Error de tal vez detecta que... O tal vez no sé. Si lo que está dentro está afuera. Entonces, ¿qué onda? Ah, ya se salió. Entonces abro para que vuelva a entrar. Que la vuelvan a meter. O tal vez la setearon así. ¿Quién sabe? Sí, pero fíjate, una paradoja bien extraña. O sea, supuestamente metieron, para la coja. Metieron al doctor con todo y Sonic Screwdriver. Uh-huh. Sí. Al final, Rory lo saca con el Sonic Screwdriver. O sea, que en ese momento... Que le dio el doctor del futuro. Que le dio el doctor del futuro. Uh-huh. Pero no pudo haberlo sacado sin que saliera el doctor. Sí, pero ahí entramos a la misma. Igual que entonces comenzamos a hablar de las notitas, que el recordatorio que tengo que regresar al pasado. Sí, no, ya. Esa es la paradoja que no, toda pero, la vida pero sale. Esa se explica, pues, o sea, porque él las hizo y las. No, pero yo a lo que voy ahí, a que mencionaste eso, es. Él toca los dos screwdrivers. Y después la Amy. Ya está abrazada de la Amycita. Sí, no, es que también le dio un toquecito eléctrico, pero pudo más. Ay, qué rico, dijo. Ay, qué rico. La abrazada. I feel tingling. ¿Sabes que yo la autopaja que me di ahí es que dije yo, bueno, dicen que el cuerpo humano realmente no es el mismo porque la piel la estamos mudando, el pelo se cae, o sea, no es el mismo. Ajá, has cambiado el cuerpo en 10 años, ya no sos vos. Uh-huh. Es que, bueno. Está más estropeado. Excepto por el cerebro. El cerebro. Bueno, en todo caso... siento que ya no va a dar corto. Me gustó. me gustó la parte de que Rory se quedara para protegerlo. No, cuando eso cuentan la historia, cuando la sale la Amy, que velas. Lo que no entiendo es por qué pasa 2000 años con un traje de centurión. Sí, pero... No, al final se lo quitó. Es por el incendio del 45 hizo que se lo quitara y se puso el de guardia nocturno. Como era de plástico, tal vez no sudaba, no sé. No, me imagino que la Mara decía, qué vergüenza, esta es una atracción de esta mierda y viene con su figurita de cinturón. De cinturón. Pero... O tal vez era su traje como de superhéroe. ¡Ay, que proteger a la Amy! Ponía el traje. Nadie lo está viendo. En la noche. No, pero mira, desde que abren la Pandórica y que se ve la cara de putada que tiene la Amy y que no te esperas que sea la Amy la que está allá adentro. Correcto. Sí. Ahí, el episodio mío ahí, ya me valió ver que todo. Yo ahí dije, yo juega la gran puta. No, esta mierda va bien. Qué de verga van a hacer. Cabal. Porque como te digo, había perdido expectativa. Y eso es lo que hacen, que van y el doctor está viajando pasado, presente, como que dejando... Con la maquinita de la Riverson. Dejando las partes para... Esa maquinita... Su liberación. No es que me cayera mal, pero dije... Muy fácil. Muy fácil. Si esa maquinita puede viajar con todos lados, ¿para qué pitiris que la yo también tarde? Yo también pensé en eso. Esa máquina ya salió antes. Yo también pensé... Anyway, aunque haya salido antes... No. El mismo te lo dice, puta, esta es una mierda... fea de viajar en el tiempo. O sea, te da a entender como que puedes ir en bicicleta, pero también tienes un Ferrari. Bueno. Pero como te digo, ya ha salido antes y la gente que lo ha ocupado antes no es exacta. O sea, te puede pasar al tiempo, pero no es... Para dirigirla como que se le acaba la fuente de poder. Tiene sus desventajas prácticas. Pero ahí mismo te dice, el espacio-tiempo ahorita es... La Tierra, básicamente. O sea, solo tengo que trasladarme en este pequeño espacio. Es cierto, ahí sí es más preciso. Okay. Porque no tiene dónde equivocarse, no existe nada más. O sea, solo estamos nosotros y ya. Y incluso eso se está encogiendo, se está haciendo más pequeño. Por tanto, se encoge. Es cierto. Pero es que lo que te digo, que cuando haces esas explicaciones... explicación más. Cuando haces explicaciones, te lo dicen en 2 segundos. Pero ya segundo, te lo explico. Va, entonces... están en el museo, se abre el TARDIS, la Pandórica. Puti, Paloma, que... Espérate. Que Paloma, que es la Tierra sin estrellas. Sin estrellas, porque ya no hay más. Y que había Mara como cultos así, que se acordaban de las estrellas. Eso suena bien así. Memoria racial. Pero sea que la mierda era no que cualquier persona se acordara, sino que era la Amy la que... ¿Se tenía que acordar de algo para que eso al final regresara? Al final sí, pero no sé por qué. Bueno, ajá, medio te dicen de que no, que vos tenés una grieta en tu cuarto y por eso el universo, qué importa. Vos tenés una grieta. Mira, fíjate que ese concepto de la mara que cree en las estrellas y que no se queda el culto y no sé cuánto. Yo creo en las te estrellas. Lo tardan, te lo cuentan en 30 segundos. Uh-huh. Pero sí, sí, adentro de tu mente o del estudio que está viendo, a vos se te hace como que ¡puy! A una historia aparte. O sea, eso va a ser un libro de Doctor Por eso Who. Siento yo que es bien chivo la manera de que han escrito y que han hecho esta serie, porque las explicaciones te las hacen así y vos te quedas pensando en cómo fue. Ah, huevo, de ver hasta el fíjate cosa, no sé. Que incluso, abre la puerta a otras cosas, porque yo no sé si puede ser más extendido. Pero no, no pierden el tiempo explicándolo. Ajá, y yo no sé si aquí él estará haciendo lo mismo, pero en el final de la cuarta temporada, no sé si ustedes lo han visto, hay un detalle de una chava que se le... O sea, están todos los Time Lords, uh-huh, y hay unos que están como tapándose así la cara. Ah, que es la mamá de... ¿Tiene pena? Pero él nunca lo dijo, que es la mamá. Uh-huh. Y hasta él dice, miren, yo lo dejé ahí, no lo dije porque quiero que la Mara especule y que la Mara hable, pues, y que quede eso siempre en la incógnita, ¿verdad? Qué chido, porque como hay tantos seguidores, que la Mara le sigue dando y le encuentras más detalles y lo disfrutas más. Bueno, la onda es que descubren de que el rayo de restauración que tenía la Pandórica revivió a un Dalek, que supuestamente no tendría ni que existir porque el planeta Dalek ya desapareció, solo queda la Tierra. Pero lo que había quedado... Entonces, ¿cómo lo restauró? O sea, eran como recuerdos, ¿te acuerdas que él había dicho? Él dijo, yo creo que sí se salvaron con lo de Rory. No, que no todo desaparece, no todo se puede desaparecer del universo. Es que acuérdate que siempre decía que si algo lo podés recordar, lo podés traer. Eso lo repitió varias veces. Entonces, ¿cómo restauró el Dalek? Dice, si ya ni siquiera existen. Bueno, entonces ahí cae la solución. Dentro de la Pandórica se encerraron un montón de átomos junto con el doctor, que todos esos átomos de alguna forma tienen una memoria de la historia del universo. Podemos extrapolar la existencia del universo a través de esos átomos, ocupando este rayo de restauración. Pero dicen, ¿cómo lo va a hacer? Si esto es un rayito, una mierda, caja de mierda, ¿qué, ¿cómo le va a hacer? Ah, bueno, la vamos a hacer dar energía infinita a través de todo el espacio-tiempo. O sea, el TARDIS que está estallando en todos los tiempos simultáneamente, esa energía la vamos a ocupar para que ese rayo salga todo el tiempo, todo lugar, y así restaure el universo. El Big Bang 2. Te le ponen nombre. Uh-huh. Pero para eso tenía que dar su vida. Y lo hace. Sí, porque dirige la Pandórica, la conecta al voladito que andaba en la pulsera esa fabulosa. Llega hasta el TARDIS, explota, y el universo, ¡pum!, rebota. Ahí se ve que él empieza como a regresar a momentos de su vida. Sí. Pero solo de la quinta temporada. Sí. Ahí lo vemos. Sí, pero ¿por qué el skip? Sí. Él dijo, no, skip hasta aquí, vale. Entonces, ahí vemos una escena de que estuvimos discutiendo hace algún tiempo en los después del programa. Con los Weeping Angels, de que se ve que el doctor se va. O sea, deja la Amy con los ojos cerrados, pues no lo puede abrir porque si no se muere. Se va. Y de repente como que regresa y le dice un par de cosas. Pero regresa hasta vestido un poco distinto. Y tenía saco. Que había dejado el saco y ahí ya se abría otra vez con el saco. Pero más que eso, lo que le dice no tenía nada de sentido con lo que estaba pasando en ese episodio. No pegaba mucho. No pegaba. Entonces ahí fue como que la mala puede decir, la cagaron. Se fue sin saco y volvió con jajaja. Ajá. Pero no. O sea, él regresó en el tiempo a ese momento. Y lo que pasa es que él se había dado cuenta que la Amy no lo podía ver, pero sí lo podía oír. Lo podía oír, pero ahí está la toca y todo, ¿sabes? Hasta la chinea. Sí, después la hace. Entonces, una gran cuellada. Sí, claro. Entonces, ahí le dice que se tiene que recordar, que tiene que no sé qué. Que y a recordar que la sensación es importante. Just remember. O sea, que tiene que recordar. Cuando está de niña le dice, sí, mira, te voy a... solo voy a existir en tu mente como una historia, pero contala bien porque esta es la mejor historia que jamás he oído. Es de un viejo que se robó una caja mágica. Bueno, la tomé prestada, la iba a devolver. Dice. que era grande y pequeña y era vieja y nueva en ese mismo tiempo. No sé qué, bla, bla. Y entonces... Y que era de los más azules. Algo le dice también de lo azul. Cabal. Uh-huh. Entonces... Básicamente dice, el tiempo se está reconstruyendo, el universo también, para que se reconstruya totalmente, yo tengo que salirme del universo por una de estas grietas. Tiene que estar del otro lado de la grieta. Tengo que estar del otro lado para que se pueda cerrar completamente. Entonces, para mí, ese doctor salió del universo y desapareció. Sí. El que regresó, ya tal vez saltándome un poco la historia, ya es otro doctor, pero con los mismos recuerdos. No. Seguí en orden la historia y cuando lleguemos a eso lo discutimos. Bueno. Entonces, desaparece. Va. Salta un poquito y este es el día de la boda de Amy. Yeah. Otra vez. ¿Están vivos sus padres? Están vivos sus padres. Te acaban de contar que no es que ellos habían muerto. La grieta se los había tragado prácticamente. O sea, había perdido gente en su vida y no tenía explicación de cómo los había perdido. Y era por eso, por la grieta que se les había chupado. Uh-huh. Entonces llega el día de la boda, ¿verdad? Se casan y entonces de repente se ve pasar a la Dr. Song. Uh-huh. Y el Rory le dice, por cierto, te dejaron este regalo, una mujer. Uh-huh. Era el diario de la River Song, que tiene portada azul, que parece el TARDIS. TARDIS. Pero vacío, porque supuestamente el doctor no existió. Yeah. Ella dice, sí, que yo tuve en un mismo imaginario. No sé por qué se recuerda, sí. Es que ese es el punto al que yo voy. Cuando él está, creo que es cuando él le está hablando a la Amy, Amy se despierta, se ven los muñequitos. Sí, o sea, si nunca existió la grieta, si nunca... Pero él la llegó a visitar de pequeña. O sea, se ve cuando la Amy oye el sonido, sale a ver y no hay nada. Ajá. Ya después, cuando la Amy se despierta, cuando ya está la mamá y el papá, se ve el muñequito y todo lo que ella ha hecho. Sí. O sea, que sí la llegó a visitar de chiquita. Pero eso es bien raro, porque cabal, al principio del episodio regresó, no estaba en la caja, que supuestamente había llegado. O sea, era como la nueva versión del universo, de la línea de tiempo. Pero después, cuando regresó, estaba ella esperándolo. Entonces, como que regresó otro tiempo alterno. ¿Cómo fue la onda? Volvemos a lo mismo. Que te habían dicho que Amy era una persona especial. Uh-huh. Que a ella, todos los reboots de la historia del universo... Como que a ella no le pegaban por algo. No le pegaban, así es. Sí, porque el universo... Nunca entendí por qué, porque siempre decían que la casa era muy grande. No. Lo que pasa es que, según lo que decía él, es que el universo... Muy grande porque había perdido gente. Sí, que se había... Pero no se acordaba ni de los papás. Pero en esa grieta no solo entraban cosas, sino que también salían cosas. Entonces decía él que el universo has been pouring muchos secretos hacia ti, hacia tu ser, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso es que ella como que tiene algo especial, pues que... Y también por eso te dicen de que cuando toda esta alianza de aliens quiso reconstruir a Rory a partir de sus recuerdos, no solo recuperó a la figura del Rory, recuperó el ser de él, o sea, el ser que la amaba, que se rebelaba contra su programación, que iba a esperar por ella por 2000 años, o sea, pero ahora, regresó él, pues. Ahora, desde el momento que se dio el Big Bang 2, y que ya está el Rory, que se está casando con la Amy, ese ya no es robot. Yo entiendo que ya no es robot. No, ya no. Ya no es el mismo Centurión. Ya no es el Centurión. Yo estaría así como que, puta, la mando. Alguna vez, debate. Sí, porque, bueno, ya después vuelve a salir. Si tiene la mano, que dispare. Pero no, ya no es él. Y mira, ahí cuando la Amy le cae la peseta y dice lo de Something old, something new. Puta, a mí se me enchinó la piel, cabrón. A mí eso me llegó, cabrón. Buenísimo, cabrón. También. Fue lo único que le puse replay yo. Yo lo he vuelto a ver como 3 veces. Y bien chido también que afuera de la caja le dice, te sorprendí. Y abre, ya está otra vez. Sí, I'm really. Coincidencia que yo tenía este traje. Ya esperaba que ese fuera el resultado. Pues sí, o sea, por eso le había contado la historia que le contó cuando estaba bichita. Pero bien resistente a los rayos de Dalek, ¿verdad? Como que ese Dalek no tenía bien el arma. Que le pegó de lleno el Dalek. Y pasó todo el episodio, que no sé qué. Pero al final, cuando llegó a contar la historia, estaba medio bien. Le pegó. Sí, le pegó un rayazo. Sí. Bueno, entonces... Pero eso que... Yo sentí que sí, que el epílogo tal vez fue bastante largo. Porque yo sentí que resolvieron el problema mitad del episodio. O sea... Puta, qué rápido. Y de repente, el epílogo, que no sé qué. ¿Y qué estuvo bonito el epílogo? Estuvo bueno. Que sale bailando. Bien emocionante. Ahora, lo que decía el tico, ¿es el mismo doctor o no? Yo digo que sí. Yo digo que no. Mi opinión es que la Amy lo recreó a él. Lo volvió a jalar en un universo en el que el doctor no existía. Uh-huh. el poder de ella, entre comillas, fue recrearlo o traerlo de regreso a la existencia. Entonces, no es que él utilizó su poder de regeneración, porque en este caso es la Amy quien lo trajo. Entonces, trajo al mismo doctor. No, pero por eso digo, o sea, lo que hizo fue recrear un nuevo doctor. Un doctor, que es el doctor que ya conoció. Uh-huh. Pónele, lo trajo de vuelta a la existencia, pero sí. el que hizo, el que recreó el universo, ese se quedó fuera del universo. O se murió, ¿sabes? Hasta donde yo entendí es que no es que quede fuera del universo, ese deja de existir. Uh-huh. Al meterse en la grieta, lo que él dice de irme del otro lado realmente es meterse en la grieta y dejar de existir. Uh-huh. Ahora, ella, como quien dice, lo trajo de regreso. Baje. Uh-huh. Pero viene siendo el mismo. Uh-huh. Igual que con sus padres. Uh-huh. Ella hace que sus padres vuelvan a aparecer. Uh-huh. Y no vas a decir que son otros padres diferentes. Sí, son los mismos. O sea, son los de ella, pero no son los que ella conoció. Ah, eso ya. All right. Pero espérate, rumores. A ver. Ya, bueno, esto no es rumor. Ya está confirmado, ya firmaron. Por lo menos el doctor y la Amy. Uh-huh. Ya están confirmados para la siguiente temporada. Okay. Nada más. Rory, se espera que Rory... Bueno, a la Mara le ha caído bien. Mira, o sea... Y se espera de que sigan los tres. Si yo fuera el actor de Rory, yo... ¡Puta! Claro, sí. Así es que... Firmemos. Y ojalá, porque a mí me gusta el hecho de que anden los tres. Sí. ¿Verdad? El personaje uh-huh. tiene... Puta, pero la Amy... Demostró poderoso. No es nada así como que, hey, aquí está mi esposo, me voy a contener. No, puta, sí. Vení, vamos a coger. Y otro, es así el rumor, parece ser, no es spoiler, pero parece ser que como que va a haber una aparición, no sé en qué contexto, uh-huh. de otro doctor, por lo menos en un episodio. Ah, o sea, y no es ni siquiera David Eccleston, de los viejitos. ¿No viste el le dicen el episodio 13. No me acuerdo qué puto. Pero es 13. ¿Te acordás temporada entre la 3 y la 4, creo que fue? Ajá. Que el especial de Navidad fue que ven el Titanic. Ah, no lo he visto, Titanic okay. especial. Ajá, pero ajá. Vale. Lo he oído mencionar, pero no lo he visto todavía. Entonces, al final de la temporada, vos decís Star Blazers. termina que está el doctor, ya dejó a la Martha Jones por allá, uh-huh. está en el TARDIS y de repente blácata, entra el Titanic por la pared del TARDIS y el puta, ¿qué es esta mierda? Después sacaron como mini feature, uh-huh. un featurette que era ese momento, pero le meten otro pedazo de historia ahí, que cuando se va la Martha Jones, antes que entre el Titanic, de repente ¡pum! Cae el quinto doctor. Puta, o sea, se ve el quinto doctor con el décimo. Ajá. Y el quinto doctor es uno que llevaba un ponernos ahí los tenías. Raro, que llevaba un volado de ¿cómo se llama? Celery, de cilantro, no sé. Cilantro. O sea, que en vez de llevar una flor o algo así, llevaba una planta toda rara. Ajá. Y él se queda así como viéndolo. Puta, esto soy yo, cuatera. Así no tengo mi transformación, que no sé qué. Sí, vos fuiste de mis favoritos, le decía. ¿Cuál fue el quinto? Contalo. El primero, el segundo, el que tiene el cilantro en la solapa. Ah, vale. Uh-huh. Entonces, no, ese parece un muérdago o un volado de esos de navideños. Y así él todo bien feliz, puta, bien emocionado. El otro, ¿qué están haciendo aquí en mi tarde? ¿Qué no sé qué? Uh-huh. Oh, le han cambiado todo. Sí, no se hallaba en ese momento. Y ahí solo es que bajan un par de palancas. Que yo decía, algo así quizás va a ser. El tiempo está funcionando, uh-huh. sí. Mueve un par de palancas y vaya, lo separan. Yeah. Pero solo es una escena donde se hablan entre ellos y que, puya, vos sí fuiste mi doctor favorito, uh-huh. le dice el. Pero yo lo que se ve de la mente es que si sacan uno de esos doctores, aunque sea en un. Ya están todos viejitos. Ajá, o sea, ya tiene que estar bien rubo. Le hacen la mención, le dicen, hey. Oye, la cara la tenés algo jalada. Ha de ser por el efecto de la distorsión de tiempo. Ya va a regresar cuando volvás. Yeah. Bueno, pero al final, bueno, lo que me gustó es que no resolvieron todo el misterio de la temporada. No sabe quién fue el que dirigió el TARDIS. No sabe quién la controló. Yeah. Él lo dice. ¿Quién produjo entonces la explosión de la TARDIS? Y es lo que van a comenzar a investigar a partir de la próxima temporada. Mm-hmm. Yeah. Y ahora a saber quién le habló y cuál despije es ahorita el que van a ir a ver. Tal vez es lo que se va a ver en el especial de Porque fíjate que yo siento que en todas las otras temporadas los especiales no son tan... Tan especial. Sí, no son tan puntuales, que no tienen nada que ver con la historia, puta. Hasta cambios de doctores han habido en los especiales de Navidad. Fíjate que no. Bueno, sí, dos veces. Uh-huh. Del primero al segundo, perdón, del noveno al décimo. ¿Y del décimo anunciado? Sí, los dos veces han sido los especiales. Ajá. Si yo cuando vi el final de temporada de la 4, yo... ¿Y a qué hora cambió? Ajá. Entonces después leí, ay, pucha, hay un especial, lo vi y cabal, ahí es el cambio. Mm. Entonces como que sí son, que siguen la misma historia. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yeah. All right. Interesante. Así que, buenísima, señores, ya les spoileamos si no lo han visto, pero... Véanlo. Puta, vale la pena. Está buenísimo, vale la pena verlo. Y de nuevo, si no saben nada que puya de Doctor Who ni nada de eso... Perdón que no pusimos spoiler alert. Sí. No, pero sí. Ponelo ahorita, ¿no? Este es... El momento ideal para agarrarlo, porque la quinta temporada estaba súper, súper buena, así que... Bueno, ¿a leer mails ahora o y... mermar? Danger, Will Robinson, danger. Ahí está. Ocupen el tarde y regresen al principio del episodio. Bueno, señoras y señores... Se le jodieron los motores al tarde por el humo del de que humo el productor. Hoy pedí una libra de queso. Vale. Y lo peor que casi... Casi se traga el cobertor del micrófono. Bueno, vamos a... Aquí tengo unos cuantos correos, les daremos lectura en este momento. El siguiente episodio. Lo de los correos era broma, pero si usted... No, tenemos aún adelante, director. Tenemos varios que tenemos que... no fumamos. Sí. Daniel Rivera Orellana nos escribe y nos pone... By the way, dice, estoy escuchando el episodio de Asimov. No, momento, es Rivera Orellana. Es Daniel Rivera Orellana. ¿Rellana o no. Rivera? Que sí, estamos mal. Sí, es que ya estamos descafeinados. Es la hora penda. Bueno, es la fina caída. Estaba escuchando el episodio de Asimov y cuando mencionaron las 5 peores películas de juegos en el listado de Time Magazine, House of the Dead es un juego comúnmente jugado en arcade, maquinita de zombies. Es un típico first person shooter. La película es dirigida por el infame director alemán Uwe Boll, que está empeñado a llevar al cine películas de juegos. Ninguna de ellas es buena, incluyendo Alone in the Dark, Far Cry, y como les repito, el señor es malísimo como director, y lo peor es que él cree que es bueno. Bueno, les dejo un par de links. De alguna forma consigue fondos para hacer más movies. Sí. No sé. Así que sí. Muchísimas gracias entonces a Daniel, que se despide con un... Bazinga. Así que muchas gracias. También tenemos acá uno que tenemos que leer. Melissa nos escribe de nuevo. Masita, hola, mi amor. Ahí está. Hola, mi amor. Gracias por leer mi correo, dice ella. Debo decir que me estaba muriendo de la risa cuando Britomán me acosó. Y ya saben, mis compañeros de oficina me voltearon a ver con cara de ¿qué le pasa a esta loquita? Y bueno, el remate al final del podcast donde hizo lo mismo estuvo genial. Dice que se ganó un... Ya con eso no duerme, Brito. Por otra parte, quiero agradecerle también por mencionar los eventos que le pedí. Por supuesto, no entró la sugerencia de Ticomán de Batman Triple X de Porn Parody. Algunos no? Ya los tenía y los demás salieron. Ya los tenía, los Triple X, por eso. Ya lo tenía. Vamos a bajarle un poquito a la música de la casa. Ajá. No. Escuché al fan que fue al concierto de Star Wars y debo confesar que soy muy mala, por lo que suelo hacerle a los fans que yo conozco cuando están viendo uno de los episodios 1, 2 o 3 y sale Obi-Wan, les comento, ¿a poco no cantó excelente en Moulin Rouge y se veía hermoso bailando con Nicole Kidman? ¡Tan romántico! Dice el Ewan. Claro. Eso me ha valido muchos éxitos de ciertas casas cuando se trata... Eso me ha valido muchos exilios de ciertas casas cuando se trata de ver las películas. Ni modo, pero la expresión en sus rostros no tiene precio. También vi el avance del avispón verde y debo decir que tengo miedo, mucho miedo. Solo de ver al tal Seth. Solo de ver al tal Seth, que no tiene ni la mitad de personalidad ni galanadura que tenía Van Williams, es que eso de que se vea como chimuelo en una de esas escenas, dice acá, ¿qué es eso? Que se vea como chimuelo, dice. Además, que el pobre Cato no sabe hablar inglés muy bien, así que oye raro, se oye raro. Creo que la pobre película ya perdió terreno y aún ni se estrena. Y para despedirme, les envío algunas fotos de convenciones de cómics acá en el DF, a donde he ido en años anteriores. Espero les gusten. Un gran abrazo y cuídense. Y feliz Día del Padre atrasado, geekos. Melissa. Están fotos de ella. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, en que... el traje de Doctor Doom. Así dice que acá la foto número uno. Doctor Doom no medía sus fuerzas por tanto cartón en sus manos y de verdad me estaba ahorcando, dice ella acá. Así que aquí está Melissa siendo ahorcada, o sea, por... No tiene la piel tan roja, entonces. Por Doctor Doom. Mira, y qué bonita está en realidad Melissa. El segundo es la foto 2. Me encanta la onda medieval y cuando veo caballeros en carne y hueso se ven bien guapos, dice acá. Así que ya sabemos cuál va a ser la portada de esta semana. Nos vamos a disfrazar de caballeros. La foto número 3. En ninguna convención puede faltar Darth Vader. El traje estaba muy bien detallado para mi gusto. Así que aquí nos mandó esta foto de este Darth Vader que estaba bastante bien, fíjate, el disfraz. Y luego nos pone la foto número... Sí, Doctor Doom. 3. Es en ninguna convención... Ah, perdón. Espero Wolverine me haya vengado lo suficiente. Dice acá, y este es Wolverine luchando contra Doctor Doom. Se ven bien de metalito esa guerra, yo creo que he dicho. Está bien, está bien. Mira, las son de la guerra que son como manoplas. Puta, pero esas bien te joden. No sé cómo lo dejaron entrar ahí. Chivas, chivas. Siguiente foto se le da empresa. La foto 5, uno de mis cumpleaños, fue sorpresa y obvio yo iba disfrazada, pero el colmo fue que mi amiga, que solo se pintó el antifaz, según ella, para ser la señora increíble de los increíbles, dice ella acá. Y acá está la foto donde... Ya, es sorpresa, mi cumpleaños, pero qué casualidad, vengo disfrazada. Sí, disfrazada de... No, ella venía de Leia. Normal, pero además sí estaban disfrazadas. Pero Leia nunca ocupó sable de luz. ¡Ah, eso está mal, esa foto! Sí, está sí, mal. Sí. Y la foto número 6 es con su amigo Rubén, que quiso disfrazarse del luchador El Hijo del Santo, pero a la hora de la foto no aguantó la máscara y los demás le gritaban... Ah, no, hay que vivir el personaje. Sí. O sea, se trató de disfrazar de los demás le gritaban, te ves mejor con ella. Es que perdió la máscara. Los demás le gritaban, te ves mejor con ella, póntela, dice acá. Así que aquí está otra vez Melissa con el amigo que andaba disfrazado de... Y se puso los calzonillos en la cabeza. Son los calzonillos del sol. Y le puso para al revés. Sí, para la foto. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Melissa por mandarnos las fotos. Está un poquito sudada la máscara. Y por ser fan de los Kikos. Yeah. Nice. Tenemos por la acá. Única fan hasta ahora. Mamón. No, hasta la dilatan. Yeah. Que se den duro un verso ahí, en lodo. Nuestro amigo Patricio Riquelme. Hola, geekos. Una petición para participar en el programa. Dice, primero, felicitarlos por su programa. Considero que es de los mejores programas radiales que he escuchado. Sí, radiales. Dije radiales. Su podcast es mejor que muchos programas de radio. Ah, según yo, porque okay. Teníamos cobertura plástica con enrejado metálico. No, yo creo que por la circunferencia. ¿What? Plástica con enrejado metálico. Como las llantas radiales. Ok. Esos son los chistes que hay. Espérate, que voy a bajar el parche. Voy a bajar el parche. Ah, ya entendí. El títere es así. Bueno, dice acá. Los he seguido desde hace 4 años y medio. Ah, pero corremos rápido. Sí, no, no. Lo dije en los flash. Aunque he escuchado todos sus programas, los tengo todos grabados en un DVD. Este mail es para consultarle si puedo participar en uno de sus programas. Este mail lo escribo. Doctor Who. Mi propuesta es que, además de participar en el programa, les puedo yo comentar sobre series que sigo, películas que he visto y cómics que he leído, y de los cuales creo que nunca los he oído hablar. Aquí están las propuestas que él tiene. Series. A ver. Wakfu, que es una serie de animación francesa hecha en Flash, basada en el juego en línea Tofus. The Boondocks. Serie de animación gringa. Esa la detesto. La vi y... Bueno, sí, no la soporto. Podemos hablar de ella de cultura general, pero... Ok. The Venture Brothers, que es otra serie gringa. Ah, esa es de Adult Swim. Es una constante parodia. Series parodia antiguas como Johnny Quest y similares. También la tiene Don Bill, pero no he encontrado subtítulos. Basquash. Anime que destacaría por su concepto y excelente animación, básquetbol, robots gigantes y masitas. Puta. También se podría hablar de los inicios de la temporada de Futurama y IT Crowd. En cuanto a cómics, sé mucho de los cómics de Aliens. También destacaría un excelente cómic de Batman, Gritos en la Noche. Y les podría hablar un poco de cómics chilenos. En cuanto a las películas... ¿Como Condorito? Frequently Asked Questions About Time Travel, que buenísima. Y no lo he visto. Es muy, muy buena. También vi recientemente las dos películas nuevas que reescriben la historia de Evangelion. También estoy por ver la comedia Mystery Team. También sé bastante del tema de zombies, aunque yo sé que no es de su agrado. Sí, nosotros los podría servir como, o sea, cultura general. Pero, lo que pasa es que no lo seguimos, pues. No, pero es nuestro, sí, desagrado tampoco. No, pero yo creo, sí, que podemos hablar. No, y zombies no. Es que realmente viste una, ya has visto casi. No, todo. es que va, zombies. O sea, no, a mí no me molestan películas de zombies. Uh-huh. Pero todo eso de los superhéroes hechos zombies y todo eso, no, no. Ah, de Marvel Zombies, ajá, sí, eso no, es una mierda. Pero es que también todas las películas de zombies siempre es, ah, vamos a escapar de los zombies, escapar de los zombies, escapar de los zombies. Solo Shaun of the Dead es uno, algo diferente. No, pero siempre hay uno que lo muerden, pero lo esconde de los demás, que no, uh-huh, no les dice, no, yo soy un zombie. O sea, sino que ya después, al momento menos oportuno, ¡ah, soy zombie! Y lo tienen que destruir. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, zombie! Así ¡ah, no me lo vi venir! Sí, cabrón. ¡Oh, otro! Un email más. Nuestro amigo Frostbite nos dice: saludos a todos, Brito, Tico, Marmán, Julius y Sensei. Debo decirles que soy un fan de su show, a pesar de que los comencé a escuchar hace relativamente poco. Me puse a descargar los episodios a partir del 190 y debo decirles que con el episodio de Brubaker lloré de la risa en mi oficina y lo volví a escuchar después en casa y volví a reír como loco. Sí. Además de que la canción Superfly, con la cual cerraron el episodio, está genial. Me encanta el bassline de dicha canción, sin embargo no la he podido encontrar por ningún lado. Pues bueno, aún me quedan bastantes podcasts por escuchar en el camino y en el trabajo. Por eso escogemos las canciones. Les mando un abrazo por el sensacional trabajo que realizan. Es que bien prolijo el bestia. Y si es que Julio permite que lean mi email, les agradezco por tantos buenos momentos y risas. Bueno, a decir verdad, yo era el que decía, ¿no? Email, sí, ¿verdad? Pero por esas risas casi, cuasi gratuitas. Casi sinceras, dice. ¡Salud, chicos! Nuestro amigo Karel Frost Rojas. Y ya se nos acabó el tiempo, así que ya no vamos a leer, pero nada más gracias a Pacos. Paco Ramos por mandarnos las dos portadas y escogimos la de Amy Pond. Que está buena, buena, buena. Y señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Gracias. Hoy sí topamos el server Otrambex. Tuvimos hasta 30 personas conectadas escuchándonos en vivo. Así que un saludo muy, muy especial. Como que Frost, termina algo más, la canción. Cízaro, Tai, David Asturio, Dese Fulano, Freddy, Gentailo, Hasestimus, Josafat, Luis Banda, Necron, Pacos, Apariquel, Shanks y Azim. Y ahora los del Frapper. Fíjate que por decir el chiste, por decir lo del Frapper, te perdiste de decir. Yo sí dije lo de Azim. A ver, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Vamos a leer otra vez. Vamos a leer, hágalo bien. Y gracias especiales a Azim. Azim. Bueno. Y ahora. Julio no dijo nada. Otra vez. Los vamos a dejar con una canción de un grupo miedo, que sí, se llama Uprising. La canción se llama Muse. Dicen por ahí, Julio, que es de Twilight. Es de Muse y se llama Uprising. Uprising. Uprising. Sí. Uh-huh. ¿Y de quién es? Muse es el grupo. Ajá. Ah, vaya, entonces es de Muse. Jason Muse. Y, llama, Muse. Ajá, sí. Y la canción se llama Uprising. Dicen que es de Twilight. Popular. Sí, pero Está basada más o menos ahí, por lo menos al principio, si se capta que está un poco basada en Doctor Who. Señoras y señores, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos aquí la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! el Britardis. El Asmardis. El Asmardis. Señoras y señores, bienvenidos a un... Tengo déjà vu, estoy en el último. Sí, ¿verdad? Siento que ya... Tenemos que recordarnos, se nos ha borrado el episodio. Es que este Britardis a mí me ha sacado un poco fuera de onda, no sé qué. Espérate, vamos a regresar. Hola, Mara. Regresamos al principio del show. Ahorita estamos en la preproducción, dentro de poco. Se ha perdido el episodio. Igual que... Y la bicha que está bailando ahora es la Amy. Igual que el... La que está